Pues ya estamos aquí, una semana más, episodio 10 de la tercera temporada de New Game Plus. Y vamos a ir directos al grano. Sí. ¿A qué habéis estado jugando? Martino. Ya. No, empiezo yo. Las bolas de paja, por hecho. Aparte de The Division, obviamente, que es donde hemos invertido muchas horas, yo he estado jugando a un juego que se llama Telepaint. Es de los creadores de Titan Souls, el juego aquel que tenías una sola flecha y tenías que ir matando titanes. Bueno, se llama Acid Nerve y bueno, han sacado este nuevo juego que de momento es solo para ellos. No hay noticias de que vaya a llegar a otras plataformas. A Vita, por ejemplo. Por ejemplo. El juego es una mezcla de Portal con Lemmings, el clásico Lemmings de toda la vida. Vale, de Portal porque hay portales y de Lemmings. Porque el muñequito corre, o sea, va andando todo el rato en una dirección hasta que encuentra un obstáculo y gira, va caminando en la otra, y así todo el rato. Y tienes que ir poniéndole portales para... Porque tienes que resolver puzzles. El juego consiste en resolver puzzles. Pero quiero decir, el gameplay es ese, que le vas poniendo portales para que se mueva. Claro, entonces tú con los portales los vas activando, entonces se va moviendo por donde tú más o menos quieres. Vale. Entonces consiste en coger una llave que tienes que conseguir. No es una llave, como una brocha de pintura. Porque el muñeco es un cubo de pintura. Vale, entonces tienes que conseguir esta brocha. Y tienes que ir resolviendo puzzles. Al principio son muy facilitos y se va incrementando la dificultad, lo típico. Vale. Hay 5 capítulos, con unos 20 niveles cada capítulo. Sí. Yo voy por el segundo al final ya, y ya me estoy quedando atascado. Ya llega el momento ese de que es jodido. Pero está muy chulo, es muy, muy gracioso, la música está muy bien. El muñequito, cada vez que se teletransporta por un portal, llena toda la pantalla así de pintura, hace un splash y va cambiando. No sé, es muy gracioso. ¿Me hace gracia? ¿Control? ¿Eh? ¿Cómo se controla? Porque estoy a punto de comprarlo. Claro, el muñequito anda solo todo el rato, lo que digo, como el Lemmings, ¿vale? Todo el rato en la misma dirección hasta que encuentra la pared y cambia de dirección. Y se controla, tú solo tienes que ir activando los portales. Los portales ya van puestos en el nivel. O sea, sí, los portales están puestos en el nivel a mano. Entonces tú dices, activo este y este. Siempre suele haber, pues a lo mejor 5 portales o 4 portales. Ajá. Y tú dices, ¿cuáles dos activas? Entonces, sí que es muy retro, ¿no? Suena muy retro el juego. Además, es muy... como si fuese un canal de televisión así antiguo. Es como si estuvieses en un monitor CRT. Sí. Tiene un montón de aberración cromática. Sí. Y no sé, es muy, muy, muy gracioso. Me lo acabo de comprar. Sí. Ya está. Son 3 euros, ¿verdad? No, 3 no estaba euros, seguro. 2,99. 3 euros. No sé, yo vimos el tráiler hace tiempo. Me gustó mucho. Sí, además, había acabado contento con el juego anterior de estos chicos. Y le di, no sé. Mola. Recomendado. Lo que iba a decir, que me hace gracia que los tíos que hicieron el Titan Souls se hayan pasado a hacer juegos de móvil. Sí, no sé muy bien cómo ha sido la historia. Me metí en su web para investigar un poquillo y sí que tenían este proyecto de antes, o por lo menos en mente, no sé si empezado o a medias, antes de Titan Souls me refiero. Pero se ve que Titan Souls le salió Titan Souls nació con el Ludum Dare, esto sí, de un solo una sola bala o algo así. Y Titan Souls es de Devolver. Lo publicó Devolver. Claro, entonces si se te mete Devolver en medio, paras todos los proyectos que tengas, haces lo que te dice que hagas Devolver porque es tu cara al público y ya luego Fork Parker manda. Exacto. Y ya está. Pero bueno, muy bien. Vale. ¿Qué más? Pues creo que soy el único que trae algo diferente. Es que The Division ha sido 24-7. Bueno, ahora hablaremos de The Division. Sí, estaba leyendo ahora que la máquina arcade de los Simpsons, hoy, ahora mismo, hace 25 años que salió al mercado. Estoy flipando con lo mayores que nos hacemos. Bueno, pero ¿a qué has jugado? Vale, ya. Ya lo sé. Gracias por el trivial, pero... Es relleno. Es que tenemos hoy poca cosa. Salen los azucarillos, ¿no? Las frases de azucarillo. Oye, máquina de arcade. Bueno, dejadme en paz. A ver, yo he jugado a Hitman. Vale. Que es uno de los lanzamientos importantes de la semana. Que ha estado tapadísimo. Ha salido mal porque ha salido en formato episódico, que es una opción válida, a mí me gusta, estoy a favor, pero el contenido es muy poco, muy muy poco. A mí es que se me hace raro, formato episódico para un juego que son misiones. A mí también. Pero es que es un early access. Es ya, que para mí, técnicamente está sin acabar. Para mí es ya. una excusa de, bueno, vamos a sacarlo ya, vamos a tener tiempo para seguir desarrollando el juego y vamos ganando pasta. ¿Técnicamente te refieres al apartado técnico o técnicamente como la expresión que le falta? Al apartado técnico. ¿Sí? O sea, está a medio hacer. El juego no está completo. Se le nota falto en todo. Es un juego que los servidores se intenta conectar constantemente y se ralentiza el juego mogollón. Tiene bugs, te escupe al menú, se ayer, rompe el juego. El rato que estuviste jugando que yo vi, lo que vi, había parones. Sí. O sea, nada más empezar el nivel, los primeros 30 segundos, había parones. No está doblado, los Hitman suelen estar doblados, este no está doblado, faltan subtítulos para algunas conversaciones. Ya. Es un early access. Oye, he visto una screenshot en Reddit de un tío al que le había pasado algo rollo lo que pasaba con el Unity, que se quedaban solo los ojos y las bocas. Sí. De los modelos, bastante mal rollo. Bueno, a ver, para resumir, por 15 euros te compras el pack de iniciación, vale, que lleva el contenido de la beta, ajá, que es la misión tutorial del barco más la de la base militar esta, donde está el avión, y el escenario de... Bueno, parte del escenario de París, que es pues un pase de modelos, donde tienes dos víctimas y se supone que es la misión principal. Vale. Pero solo tiene eso, ya está. ¿Solo tienes eso? Sí, no hay una segunda misión. Digamos que el juego se han cagado un poco en la historia, en desarrollarla tipo Hitman Absolution. Ya han hecho rollo misiones. Rollo contratos. Vale. Y de tiempo aproximado, ¿cuánto calculas que puede llevar pasarte esos cuatro asesinatos? Yo fui muy rápido porque me sabía la manera limpia para pasarme las dos primeras, y en París es imposible para mí de momento porque es bastante complejo. Así que es cierto que es una especie de palacete, es enorme, tiene un montón de habitaciones, tiene bodega, tiene altillo, o sea, te puedes mover por un montón de sitios y no sé muy bien cómo abordar la misión, que es la gracia de Hitman, que en ese aspecto no es Absolution, que era muy lineal, que sabías en todo momento quién era el objetivo y podías ir prácticamente en línea recta. Hitman 2. Sí, Hitman 2, el Blood Money, tiene lo del instinto, que se recupera de Absolution, que es un poco para facilitar las cosas, te dice quiénes son los objetivos principales y quién sospecha de ti. Vale. Que es un poco un puzzle de esquivar, porque pues si está este por esta habitación, lo estudio desde lejos, veo que se mueve para acá, pues yo voy por otro lado, que es un puzzle, como todos los Hitman. Vale. La misión de París es cojonuda, porque eso sí que es cierto, que es abruma. A mí me flipó, o sea, cuando entras en la casa y había un montón de gente, y el tío bajando por las escaleras, luego ibas al pase de modelos, más gente todavía. Es alucinante, a ver, es unas... El motor Glacier, que ya usaron para Absolution, subido de vueltas para la nueva generación. La iluminación es increíble, increíble. Creo que de las mejores iluminaciones, y ahora hablaremos de The Division, que está a un nivel enorme, pues este está súper bien. Y los materiales, el tratamiento de los materiales. Las texturas, muy bien, muy bien. Es la hostia, porque entras como una especie de... como en el Palacio de Versalles, que está pues toda la orfebrería así súper pomposo, todo muy tal. Y... mola, porque ves todos los materiales, esos oro, esos cobre... El mármol. Sí. Y mola los materiales, la madera. La misión es enorme y te desplazas muy guay por todos los lados. Te puedes disfrazar entre camareros, de seguridad, maquilladores, modelo. Puedes hacer un montón de cosas, pero el juego se nota verde en el aspecto de que parece que está sin acabar, por ejemplo, las animaciones. Hay algunas que no tienen transición. Sí, por ejemplo, abrir la puerta es dar un manotazo. le falta un algo para estar al nivel de Absolution. Que Absolution, le puedes criticar todo lo que quieras, que no es el menos Hitman de los Hitman, pero a nivel de valores de producción es la polla. Es enorme el juego. Vale. Pero este está ahí un poco... Por eso digo que es un early access. Y me parece a mí que no lo han terminado del todo y que han aprovechado para vender ahora para poder seguir financiando el resto de capítulos. Posible. Que puede ser que sea. Por ejemplo, a nivel de CG... De hecho, hay una intro al principio cuando te pasas el tutorial que es increíble, la tienes que ver. Porque es un nivel de... cuando hablábamos de intros buenas, esta de Hitman, aparte de que desborda clase porque es muy bonito, la calidad que tiene, de hecho empieza con un tío comiendo sushi, dije, coño, un vídeo real. Y era una CG. Mola. Y bueno, el juego como tal, nosotros ayer, bueno, jugamos un ratito aquí en casa. No como se espera, pero sí, jugamos. Inauguramos una disciplina que se llama Hitman Mal. Aparte de que el juego no está muy allá de momento, pues nosotros tampoco jugamos muy bien. Incita a ello el juego, ¿no? Sí. Y se trataba de explotar todas las costuras del juego e intentar abrirlas. Todo el voy a hacerlo mal, a ver cómo reacciona la inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de los primeros objetivos de París es creo que es el diseñador, ¿no? Sí, el, debe de ser. Sí, o... Es el diseñador o el presentador del desfile, no sé muy bien, es una figura importante. De hecho, baja por las escaleras con un foco apuntándole y está todo el mundo en la fiesta pues aplaudiéndole, en plan, ¡oh, la estrella de la velada, tal! Pues nosotros, Hitman Mal, te dicen al principio un briefing completísimo de busca tal, no sé qué, no sé cuánto. En cuanto bajó, o sea, estaban arriba en las escaleras, sacamos la pipa y ya, tío. luego la seguridad nos mató, pero, sí, pero el objetivo, lo que es el objetivo estaba muerto. Vale, pues al principio, justo empiezas delante de una fuente. Y la fuente pues da a un pasillo que te hace ya entrar en el edificio. Sí. Pues hay una reportera con su cámara portátil y tal, que lo está grabando, y nos sorprendió para bien que nos pusimos delante del cámara, tapando todo el plano, y empezó el cámara. Corden, a ver, hay un idiota aquí delante, ¿qué te pasa? Sí, tal. Sí, sí. No, sí, sí. Pero un montón de líneas de diálogo, de audio, o sea, grabadas. Sí, vamos a hacer otra toma, va, apártate. No te apartabas y decía, joder, tío, ¿pero de qué vas? Esto, dice, estos snobs, no sé qué, no sé cuánto. Esto, joder, eso mola, tío. Sí. Eso mola mucho. Eso nos gustó. Y luego se van a un banco y se pone a ti a fumar, y en plan, joder, a ver si pasan todos estos idiotas y tal, y nos ponemos a grabar en condiciones. Te acercas al banco y empiezas, oye, ya me estás molestando. Y empieza la tía a llamar a seguridad. O sea, está muy bien. Mm. También lo que hicimos a la siguiente, nada más acercarnos a la chica, un puñetazo en la boca. Hitman Mal. Hitman Mal. Y la mejor fue la de Paco, que hay una pasarela. Se supone que hay una muerte, que, bueno, que tú te disfrazas de modelo. Sí. Y claro, los modelos del juego representan rollo Zoolander. Sí. Son personas muy básicas, como amebas, que con buen cuerpo. Pues, puedes ir al camerino y están todos ahí, ¡ay, ay, tal! Y te puedes hacer modelo, porque de hecho buscan a un tío rapado, con los ojos azules, con una mandíbula tal, Hitman, para ser la estrella, ¿no?, del pase, y tú puedes disfrazarte. Pues Paco no, Paco lo vio. Dijo, me voy de smoking directamente, se coló en la pasarela, y donde estaban todos los modelos, entró, y todos diciendo, ¿quién es este?, ¿quién es este? Sacó la pipa y empezó a matar a todos. Hitman Mal. Hitman Mal. Hitman Mal. Haremos vídeos o algo. Sí. Se puede hacer hasta un rap, porque Hitman Mal queda bien. Hitman Mal. Me haría mucha gracia hacer uno que estés rollo en la pasarela, dando vueltas a saco, como haciendo el tornado. De hecho, luego se nos ocurrió mejorarlo disfrazados de camareros, por el pase de moda, pero... Por la pasarela vestido de camarero. Sí. Yo, a ver, voy a romper una lanza a su favor y pese a que tiene poco contenido, sí que es verdad que cada escenario puedes pasártelo de un montón de maneras diferentes. Sí, sí, sí. Entonces, que siempre es lo que busca Hitman, ¿no? Que explotes todas las muertes posibles. Parece tener muchos detallitos, por ejemplo, el de abrir el grifo y llenar la pila de agua y que empieza a desbordarse y se inunde y tal. Eso me hizo gracia, me pareció guay. Sí, hay un montón de opciones. Bueno, coges un extintor. De hecho, hubo un momento muy gracioso. Otro Hitman Mal. Había dos camareros fumando y tal en el cuartillo. Vale. Le metes a uno con el extintor en la puta cabeza, lo revientas, y el otro, ¿qué dijo? ¿Cómo reaccionó? Dice, cuidado, no sé qué. Ay, sí, dijo, lleva cuidado. Y hizo así como un gestito de, vamos a calmarnos. Pero bueno, lo de desbordar el grifo también, que te metes en los aseos, pones el taponcito, le das al grifo a tope, lo desbordas, y luego se supone que tú puedes ir con el mocho a limpiarlo. Sí, ¿no? No sé, a disimular, a secarlo, o algo así también. Tiene un montón de posibilidades en eso. Hitman siempre ha sido referencia, es un juego diferente. Es un poco lo que comentabas, José, de la separación entre juegos de PC y juegos de consola. Sí. Hitman fue uno de esos primeros juegos muy de PC. Sí. Y eso es genial, pero es un early access. Son un poco cabrones. Sí. Porque el juego, ¿cómo lo puedes comprar actualmente? O puedes comprar el capítulo por 16 euros. Sí, sí. O puedes comprar el juego completo por 70. Sí, pero tienes acceso a la primera parte. Es decir, cuando lleguen, pues son gratis. Digamos, compras el Season Pass. Como el Life is Strange o el Walking Dead y tal. Y han anunciado ya que la versión física con disco no saldrá hasta 2017. Es un poco... Sí, me fastidia porque el juego es muy irregular, pero tiene mucho potencial. Cuando paseas al lado del edificio ese y ves el sol filtrándose, es alucinante. Sí, se ve muy, muy bien. Pero está ahí. Y me da pena porque, coño, IO Interactive mola mucho, son unos genios. Pero mira, yo creo que el problema es entre que lo sacan así, como lo sacan, me refiero, episódico y demás. El cuándo, el cómo y todo, A la vez que de Division. Yo no lo he probado. ¿Quién está jugando a Hitman? Vosotros. ¿Habéis leído a alguien en Twitter jugando a Hitman? Yo no he hecho Hitman Mal, ni he jugado y tal. Y a mí, honestamente, como me lo estás pintando, no me motiva a coger y gastarme los 16 euros hoy. A mí es un juego que quiero darle dinero a IO, porque me gusta su trabajo y sé que son muy buenos, pero no quiero darle dinero a Square Enix. A lo que ha hecho, ¿no? Exacto, es un poco que quiero recompensar lo buenos que son y lo bien que suelen trabajar, pero quiero castigar la manera en la que sale al mercado, porque supongo que eso lo maneja el publisher todo. Es que, de hecho, Square Enix Life is Strange es de Square Enix, también salió capitulado. Este es de Square Enix capitulado. Madre mía, Deus Ex. Final Fantasy, el 7, va a salir también capitulado. Sí, no sé. Sí, es un modelo de negocio, están haciendo la de Capcom un poco. Como me saquen Deus Ex capitulado, me tiro por la ventana. No, dentro de poco los juegos irán en los kioscos por fascículos. Sí. Pero es una manera de esconder un Early Access con este Hitman. Y me jode, ha recibido unas notas entre 7, 6, algunos, también otros el 8. Es un juego bien notable. Sí, será un juego de 7, 8, sí. Pero me apena mucho que se estén cargando Hitman. Porque Hitman cuando salía era un acontecimiento. Sí. Y ahora ha sido como, bueno, pues sale el capitulillo ese. Igual es un poco... Creo que igual la franquicia... Quemada igual no sería la palabra, pero al fin y al cabo... ¿Qué más puedes meterle? Es como que se ha quedado en los 90 Hitman. La gente perdió interés también. Ya es otro. A ver, simuladores de asesinato hay bastantes, en realidad. Y Hitman... Siempre ha sido muy puro en el sentido de que se centraba en lo que hacía bien, que era todo el tema de disfraces, de hacer un asesinato siempre bien. Siempre ha sido muy aséptico y eso muy áspero para el jugador casual. Exacto, sí. a eso quiero llegar. Entonces, entiendo que en el mundo en el que estamos ahora, de juegos más fáciles, un juego así ya no pega tanto. Pero sigue teniendo sus fans y sigue vendiendo. Lo que pasa es que no tan bien como igual vendían el 1, el 2, el 3, ¿sabes? Yo creo que más en la línea de Absolution habría sido mejor, ¿no? Un juego más narrativo, más... Es que Absolution... Más juego entero, ¿no? Tiró por ser algo más peliculero, más espectacular. Sí, pero creo que es lo que funciona. De hecho, de los hoy. Trailers los vendieron muy de... ¡Oh, rompe un cristal! ¡Sale el estruendo ese, tal! Era muy Hollywood. Y este, claro, lo han vendido con toda la limpieza de Hitman, que es todo pulcro, impecable... Y al jugador actual creo que no le entra a eso. Pero bueno, es una lástima. Iremos viendo los siguientes capítulos. Yo le he dado mis 15 euros. Espero que les llegue la notita de amor, en plan. Sí. Oye, que estoy aquí, que aún hay fans de Hitman. Sí. No, iremos viendo cómo evoluciona y iremos contando. A ver. Bueno, yo he jugado a Overwatch. Oye, cuenta. Realmente no hay mucho que contar. Lo tenía súper abandonado porque... He estado trabajando y tal. Y ahora que he tenido ratos, pues lo típico, ¿no? Lanzas el Overwatch y juegas un rato. Y joder, es que es genial. O sea, mola muchísimo el juego, tío, ¿no? Pero sí que me parece uno de esos juegos que vas a tener ahí siempre instalado y que de vez en cuando pues te metes a jugar. Igual no voy a jugar en plan a saco, porque no tengo ni tiempo ni tal para eso. Pero sigue siendo súper divertido. Y lo que he notado es que la gente ya está aprendiendo a jugar. Mucho. Incluso yo que soy nivel 5 y ves a gente de nivel 6 o lo que sea y se nota que saben jugar ya están metiéndose gente que sabe jugar, entonces es más difícil, ¿sabes? Pero da igual, sigue siendo divertido, aprendes de tus errores, ves los kill cams, mola mucho verlos y ver dónde has fallado tú, qué es lo que tienes que haber hecho. Los mapas nuevos molan mucho todos. Y poco más en realidad, porque no ha cambiado muchísimo desde la beta. No, y el juego final va a ser así, tal el cual. El juego final va a ser así, prácticamente. Pero sigue siendo un juegazo y me parece ahora mismo un PC, multiplayer competitivo, de lo mejor que hay, desde luego. Y nada, simplemente quiero seguir echándole horas porque es muy divertido subir de nivel, sacar las cajas estas que te dan regalos. Los skins molan mucho todos. Ayer vi una skin de para Soldier, que era, lo puse en el grupo de Telegram, que era rollo, no sé, como héroe americano, ¿sabes? Con bigote y tal. Lo he visto. Me hizo muchas gracias skin. Pues mola nuevo. Que hay skins muy chulos. Creo que es nuevo. Y una pregunta, ¿creéis que se convertirá en eSport? No lo sé. Y tampoco quiero juzgarlo porque no sé qué tal funciona a nivel de eSports. No lo sé. Yo creo que Blizzard lo va a intentar. Porque lo van a intentar. Blizzard está enfocada en los eSports. Exacto. Ahora, que la comunidad lo... coja y lo acepte, habrá que ver. Porque sí que es un juego que a nivel casual funciona muy bien. Pero no sé si a nivel competitivo serio también. No sé, habrá que esperar. Y por mí ya, aparte de eso, The Division. Pues no, noticias. Bueno, pero Marquino ha jugado algo. Sí. No, yo he jugado solo. Vale. Es que se lo reservo para la semana que viene. Bueno, pues... Las Paco noticias. Tenemos noticias. Esta semana ha sido bastante movidita. La primera noticia de la semana fue el palo de Fable Legends. Hostia. Y Lionhead por parte de Microsoft. Van a cerrar. Bueno, no sé si lo de Lionhead es, cerrar. No, sí. Tal cual. Fable Legends cancelado y Lionhead disuelto. De hecho, Sony lanzó el otro día en Twitter invitando a Lionhead a una fiesta de Sony. Supongo que para reclutar talentos. O sea, que eso está muerto. Es una pena, pero el juego, yo no sé ese juego cómo ha pasado, digamos, las reuniones que tenga que pasar en dirección para decir, vamos a sacar este juego. A mí me jode el legado del Lionhead, porque, bueno, Lionhead es Peter Molyneux. Uh-huh. Nació con Bullfrog, bueno, Syndicate, Zen Park, Dungeon Keeper. Saltó con Black and White a Lionhead. Tiene Black and White, tiene The Movies, que ojo, sí. Que yo con The Movies me lo pasé muy muy bien. Sí, y ya está, y bueno, Fable. Fable. Sí, y bueno, y luego tenía lo de, ¿cómo se llama? 2-2 Cans, ¿no? 22 Cans, lo del Curiosity y tal. Sí. Bueno, la rama de móviles. Ha innovado muchísimo Peter Molyneux. Es un nombre en la industria, a supuesto. Joder. Para bien y para mal. Para bien y para mal, sí. Bueno, ha sido un smoke seller profesional, pero también ha hecho cosas tremendas. Sí, no. A ver, creo que nadie... En la época de Bullfrog. Exacto, a eso sí. Quiero llegar, que nadie va a negar que ha sido muy importante para los videojuegos, pero... Y me fastidia que una compañía así, seguramente llena de talentos, se vaya... A ver, normalmente cuando cierra una empresa así... La mayoría nace de gente otra, que... ya no es que nace, pero la mayoría de gente que tiene talento de esa empresa ya, no tarda en encontrar trabajo. No, nuevo. Está claro, de ahí el tuit de Sony. Exacto, o sea, hay mucha gente dedicada a que cuando pasa eso van a reclutar a toda esa gente. Entonces, sí. La gente es una puta que pierde su empleo ahora mismo, pero creo que la mayoría de gente, la mayoría de ellos van a encontrar trabajo rápidamente y están, tienen una red de ¿sabes? De sí, seguridad. Por eso no van a tener problemas, pero es triste. Siempre que desaparece una compañía tan mítica, es triste. Sí, sí, también luego a nivel de qué está pasando, ¿no? Con Xbox, Microsoft... A ver, yo tampoco... Fable está a punto de salir. Mucha salir. Gente se está tomando esto como un poco un plan de Dios mío, Microsoft, que se va al garete. A ver... El problema que era Fable Legends, nadie daba un duro por ello. No. Está claro que es Fable Legends, pero por el otro lado es Lionhead, me refiero. Es uno de los estudios First Party que estaba dándole... Ayer aún se podía jugar al Fable Legends. Sí, todavía aún, se puede jugar, a la beta. Sí, a ver, no han cerrado en plan de... clonk, no, ¿sabes? Ya, pero me parece raro que si cancelan el juego y cierran el estudio, no retiren el juego y cierren el servidor. Nada, cerrarán en una semana o algo así. Sí, van a dar una semana. Eso es mucha burocracia, tienen que hacer muchas cosas todavía. Sí, y bueno, y pasando a lo de Fable Legends, ahora me he acordado de que ayer salió la noticia de que el EverQuest Next también lo han cancelado. Sí, no les convencía. Y eso es Sony. Sí, eso es Sony Online. O sea, sí. Que en realidad no son los únicos que se han ido un poco a la mierda. El problema es, a las alturas que estaba este desarrollo, es que estaba ya hombre, hecho el EverQuest lleva 4 años ya de desarrollo. Bueno, habíamos visto muy poco, pero lo han cancelado. La razón oficial ha sido que no era divertido. Sí. Yo creo que otra de las razones es que era muy ambicioso. Recuerdo en la primera presentación que quería hacer cosas de terreno destructible y tal. Y que hoy en día los MMOs ya están un poco de capa caída y los MMOs clásicos no... Sí, hasta WoW está de capa caída, entre comillas, el resto no pueden hacer nada. No, el WoW está de capa caída. Los MMOs ya han pasado su época, ya... Sí, han volverá pasado... a lo mejor dentro de 10 años, pero ahora mismo tampoco no... creo que haya pasado la época, sino que creo que están evolucionando. Para bien y para mal. Se están convirtiendo en Destiny, Division y tal. Etcétera, sí. Y vamos a ver cada vez más juegos de ese tipo, que es una mezcla entre single player y multiplayer. Pero la noticia, con elementos. Volviendo a la noticia de Microsoft, ha llamado la atención por la racha que llevan en este cambio de estrategia, reestructuración. Sí. De todos los juegos van a PC y el cargarse un juego que está en fase beta, que hay edición especial de la consola, que ya la ha recibido la propia Microsoft, y que de repente digan, pam, mira, se acabó esto, que no va a ningún sitio. Es atrevido, pero es triste también, es un poco desconcertante para el que se ha comprado una One, solo tiene una One en nueva generación, es un poco como, vale, bueno, pero yo quiero mis juegos. Sí. No sé, es raro. A ver, juegos va a seguir. Sí, también, juegos va a ser. No vende mal la consola, el problema está en que sus dos bastiones, que es el Reino Unido y Estados Unidos, Play 4 está vendiendo más. Ya. En terrenos 100% Microsoft. Y... a ver, a mí me pasaría. Es decir, si yo solo tuviera la One, diría, hostia, pues a lo mejor me he equivocado, ¿sabes? A lo mejor los exclusivos que salen aquí, pues mira, la combinación Play 4 y PC me sale mejor. Nos ponemos siempre en nuestra piel, que tenemos la Play 4, la One, la Wii U. A mí me da igual, opciones, yo tengo todo. Pero hay que entender que hay gente que no tiene los recursos, se compra una consola, hace su apuesta. Y no quieres equivocarte todo, entrecomillado. Y venderla. Para comprar otra sigue siendo invertir más dinero, porque nunca sacas cuenta con paz. Yo cuando tenía Mega Drive y veía Dragon Ball Z2 o el Donkey Kong Country, decía, hostia, a lo mejor me he equivocado, y me jodía. Sí. Pues era un poco así. Sí, pero antes, a ver, yo que estuve en esa situación también me salía la rama de fanboy de Sega, ¿sabes? Sí. En plan de, va, pero son una mierda, ¿sabes? Yo tengo Sonic y estoy pero por poner un ejemplo. Pero la realidad es que sí, porque tienes otros juegos. Pero claro, si no, claro, a eso quiere llegar, que cuando eres... cuando tienes la One o tienes la Mega Drive o lo que sea, ves el otro y por un lado tienes esa envidia, pero transformas esa envidia en radicalismo un poco de tu marca, ¿no? De tu equipo. Sí, el fanboy. El fanboy. Sacas la vena, sí. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Bueno, siguiendo con Microsoft, aprovecho, Gears of War 4 se ha anunciado que pasa los eventos 25 años después de Gears of War 3. Habrá tres personajes jugables y uno de ellos es el hijo de Marcus Fenix. Sí. Han dicho 1080, 30 frames, 60 en el multijugador. Sí, o sea, muy bien. Y que, bueno, según Game Informer, se ve de escándalo. Sí, sí, no, han sacado screenshots que, si son screenshots in-game, joder, muy bien, muy bien. Sí, también se ha visto de Quantum Break de la versión final, también se ve muy bien. Es decir, el usuario de Xbox One puede estar tranquilo, tampoco es una catástrofe, uh-huh. que hay juegos y muy competentes y uh-huh. va a haber cosas brutales. Lo que se ha visto de Gears of War, parece que los han reducido un poco en tamaño a los personajes. Ya no son ya no hay ciclosanos. ya no hay mastodontes. Pero se supone que algo leí de que el personaje principal es el hijo de... Sí, el hijo de Marcus. Sí. De Marcus. Igual por eso, o sea, Marcus era ya mayor y ¿sabes? Mastodóntico y tal. Sí. Vamos a pensar que la Tierra son 25 años, está destruida y no hay tanto... No hay tanta comida. No hay comida. Tanto anabolizante, ¿sabes? No se producen anabolizantes y no pueden. No caen asteroides. Yo las... recuerdo la imagen. El vídeo aquel que se presentó y tal, el personaje era jovencillo. Me recordaba, de hecho, a Bird. Mm. Y Bird, en el Gears of War original, era mucho más pequeño que nosotros, sí. ¿Sabes? Y luego el otro era una chica, que después eran más dos chicos y una chica. Por eso, entonces... No sé, supongo que también habrán cambiado un poco de estilo, pero también leí que lo querían llevar a terreno más de miedo, más... Pero me hizo gracia porque decía, no, queremos llevarlo como un terreno más de juego de miedo y tal, como el Gears of War original. Y es un poco en plan de, ¿perdón? A ver, lo que enseñaron en el E3 sí que era de demasiado noche, oscuro. Pero sí, era demasiado de noche esa fase. A lo mejor se... Y espero que no sea todo el juego así, porque ya. Gears of War tenía sus elementos un poco más de miedo... Pero al fin y al cabo tenía escenarios también de día. Sí. Lo que pasa es que visualmente era muy gris, muy verdoso. Sí. Es que fue la época de los juegos grises. Recuerdo que Killzone 2 era gris, totalmente también. Gris, marrón, verde, ¿sabes? Pero bueno, no sé, a mí honestamente no me llama mucho. Yo la saga la tengo un poco quemada y no sé. Y siento que hoy está un poco también sin Cliffy B, tampoco me llama mucho. Ya. Porque para mí Gears of War era Cliffy B desatado y me molaba por eso. Desatado. Sí. Mola. Siguiente noticia. Ubisoft ha vendido con The Division más copias que con ningún otro juego de Ubisoft. 24 horas. En 24 horas. El lanzamiento más exitoso en el primer día de la historia de Ubisoft. Quiero saber por qué no han dado cifras. No sé si es porque están esperando... Están esperando, supongo, a recibir más números. O sea, entiendo que ya saben que han vendido más que ningún otro juego, pero están esperando a que pase la primera semana. Claro. Y supongo que harán el vídeo este como en la beta de 9 millones de usuarios han disparado a no sé cuántas balas, billones de balas, ¿sabes? Esos vídeos que quedan tan chulos como hacen en Call of Duty, que hacen una... Más balas que habitantes en la Tierra. Exacto, sí, que siempre hacen. Han muerto no sé cuántos renegados, tal. Que está con muy su bien. Familia. Sí, no, pero de todas formas, el lunes deberíamos tener las cifras de estas que salen siempre de Reino Unido y todo eso. Eso quiere decir que están esperando a tener los datos de todas las tiendas. El NPD acaba de salir el de febrero, que es donde Play 4 ha vendido más que... Y por cierto, el juego más vendido del mes en Estados Unidos ha sido el Far Cry Primal. Curioso, ¿eh? Pero tampoco ha habido ojos. Yeah. ¿Y sabéis cuál es el tercero más vendido? ¿Cuál? GTA V. Sí. El GOTY 3 años sigue seguido ahí, ya. Sigue ahí, ¿no? El tercero más vendido. Es que es un juegazo. Lo miras por donde lo mires. Es alucinante. Es brutal. Que siga ganas de ir a comprarlo otra vez. Sí, lo tienes ya, pero por comprarlo, ¿no? Por decir, me compro GTA. Sí. Bueno, se nos ha escapado hemos saltado la de Overwatch. Ah, sí, me he saltado por lo de Microsoft. Sí, sí, sí. Overwatch anuncia su fecha de lanzamiento. Bueno, primero se filtra en una publicidad de IGN. Y luego ya la anuncian directamente, que es el 24 de mayo. Habrá beta abierta para todos los jugadores del 5 al 9 de mayo, para que todo el mundo lo pueda probar y decir me gusta o no me gusta. Y el que tenga pre-order podrá jugar esa beta abierta desde el día 3. Bueno. Y otra vez, nota de paquete de azucarillo. Sí. No, nota curiosa. El director de Gearbox, me parece, se ha quejado porque Battleborn sale el día 5 de mayo, si no me equivoco, y sale la beta abierta de Overwatch. Y ha dicho a Blizzard que es un mal competidor o un poco juego sucio sacarla el mismo día. Ajá. Es en plan, ¿a quién le importa Battleborn? Lo que supongo es que ni se habían dado cuenta. O sea, yo creo que eso está muy medido. Ya, de todas formas... no es culpa de Blizzard. Pero es culpa del juego. A quejar. Es mal competidor. Bueno, tío. Pues, no, que era el Randy, sí, pero... Randy Pitchford o del cual ha dicho. No lo sé, puede ser. Pero ha sido una pataleta Pitchford. Un poco. Eso me refiero. Si es, Pitchford, me lo creo que es una pataleta enorme, porque este tío es un poco imbécil. No, en serio, la historia, con toda la historia que tiene este tío con lo de el Aliens Colonial Marine, sí, sí, mentir sí. constantemente y luego. Aún así defender el producto y mentir más y tal. Pitchford es se ha ganado se ha ganado bastante mala fama, sí. Mira, te digo enseguida quién ha sido. Pitchford. ¿Ves? Es que es así. Ha dicho tal cual. Bueno, esto se ha puesto realmente serio. Blizzard hará la beta de Overwatch durante el lanzamiento de Battleborn. Me entusiasma que piensen de nosotros como parte del negocio. La competencia es real, así, con mucha ironía, mucha tal. Jaja, suerte con ello. Bueno, imbécil. Suerte con vender más. Es que Battleborn es el juego con menos personalidad. Es como... seguramente esté cojonudo, porque hay desarrolladores de Borderlands y demás. Gearbox... como empresas son muy buenos, sí, suelen ser muy buenos. Salvo cuando trabajan con presión loca, claro. Como el Duke Nukem Forever. Exacto. Mía. Y que Pitchford es bastante imbécil y es un bocazas también, sí. Entonces tiene esas movidas. Pero el problema es que luego el juego lo ves y dices, pero, esto es un... Pero es el juego menos publicitado, es que no se ve nada de Battleborn. A nadie le importa. A nadie le importa. Es una realidad. Suena feo, pero sí, es una realidad. Sí, ya Paragon tiene, le importa a poca gente también. Sí. Sí. ¿Quién lo distribuye aquí en España? 2K. ¿2K? Sí, es de 2K. Yo no estoy viendo a 2K tampoco no. publicitarlo no sé, mucho no, en no redes tiene, sociales. No, ruido, en, no, nada, no hay este banners, juego. No hay ya. Una nota. Y es que a lo mejor prensa. Ni siquiera se llama Battleborn, es decir, es sí. Battlelargo. Igual no estamos inventando. Igual este es el de Bethesda, ¿no? Battlecry, no. Battlecry es el de Bethesda. Entonces lo estamos diciendo bien. Es que hasta el nombre es genérico. No hemos fallado, Bruno. Nos esperan 3 años de juegos de intentos de hacer MOBAs en tercera persona bastante horribles. Battle Hitman. Nosotros Hitman mal. Saliendo Overwatch es muy difícil que cualquier otro caja. Es que tampoco confío en el éxito de Overwatch. Yo sí. Pero es que la diferencia principal es que Overwatch ha cogido, o sea, le ha dado una vuelta de tuerca al MOBA, o sea, no ha hecho un MOBA, mm-hmm. Ha hecho una especie de shooter de equipo, ¿sabes? Con algún elemento de los MOBA, que es básicamente el hecho de que cada personaje se juega de forma distinta. Sí, el resto es un Team Fortress 2, más bien. Es que aparte está el Paragon también por ahí. Claro, sí. Y sin embargo el Paragon, el Battlegon, el Battlecry, el Battle... Eso sí que son no Paragon qué, sí que es MOBA. Son todos MOBAs. Hay torrecitas, claro. Hay calles, hay son todos MOBAs minions. Convertidos en juegos en tercera persona. Todos quieren ser el LoL. Exacto. Eso es. Pero llegan tarde, ¿sabes? El LoL sí. Ya lleva unos cuantos años. Llegan tarde ahí. Y van a haber muchos. A todos se les ha ocurrido la misma idea. Exacto. La siguiente noticia es que Dead Island 2 vuelve a estar en desarrollo. Esta vez la coge la licencia Sumo Digital, que son los creadores. ¿Dead Island 2 lo habían cancelado? Sí. Lo tenían los alemanes estos, Jagger. Sí. Jagger, eso. Ajá. Y cerraron, ¿no? Y dijeron, nope. Los de Deep Silver dijeron, Jagger nope. No ha cerrado. Ah, ¿no? No. Ah, pensaba que habían cerrado. Los han apartado del desarrollo por diferencias creativas y tal. Bueno, lo típico. Y estaban en el limbo de Dead Island. Nadie sabía nada de él. Y ha recuperado el desarrollo Sumo Digital. ¿Y Sumo son los de...? Sumo siempre han hecho muy buenos ports de Sega. Vale. De hecho, también han hecho... Bueno, el Crackdown 3. Crackdown 3 y Little Big Planet 3 son suyos. El resto casi todos son ports. Ojo que el Little Big Planet 3 salió muy mal técnicamente. Estaba muy roto. Buenas noticias. Sí. No, pero Sumo... A ver, todos los ports que han hecho de Sega a mí me parecían increíbles. Sí. Estuve mirando qué habían hecho para poner la noticia y eran casi todo ports. ¿Que Sumo hiciera algo de Okami alguna vez? Yeah. Me suena, pero no sé si Sumo Digital... No lo sé. La cuestión es que no son malos estos tíos. Tienen mucho talento. Y bueno, veremos en qué lo han convertido. Y bueno, siguiente noticia y última. CD Projekt dice que Cyberpunk 2077 será más grande que The Witcher 3. Y no han anunciado, han dicho ayer o hoy, que no van a estar en el E3 de este año. Sí. O sea, que no esperemos ver nada de este juego todavía. Ya el año que viene quizá. Sí, el director de CD Projekt, el del apellido polaco extraño, que ahora empieza por W y tiene Z y K. Sí, como todos los polacos. Exacto, el apellido genérico. Ha dicho que en Cyberpunk que están haciendo cosas muy, muy locas, que quieren... romper otra vez el mercado de los videojuegos con algo muy ambicioso y que les está saliendo mucho más grande que Witcher 3. No sé, me parece genial. Y han anunciado que antes de 2021, aparte de Cyberpunk, que saldrá antes de 2021, vienen con otro gran RPG. Mola. Yo tengo muchas ganas de Cyberpunk. Yo también. Pero me voy a quitar la careta. Tengo que decir que les tengo una tirria a los de CD Projekt. No, The Witcher 3 es quizás mi juego de mis juegos favoritos de... 2015, sí. Pues estamos en el 16, ¿no? Sí. Y joder, el juego está muy bien, todo lo que se ha dicho ya. Pero al estudio, le estoy cogiendo. Pero una, por culpa de internet. Una tirria. No, sí. y ellos. ¿Sí? Y son unos bordes. Y son unos bordes. Porque sí. Porque, a ver, que te regala, cuando te regala algo un estudio en plan de toma, de, todo eso sale de algún lado, de gente que curra allí y las condiciones a lo mejor no son de todo lo buenas que son. Pero sí. Claro, eso no se ve. Se ve la cartita cuando abres el juego que CD Projekt gracias. Te dan las gracias por confiar en nosotros y comprar este producto. Sí, que quizás son tan majos que suenan a hipócritas. Sí. Ahí es a lo que, pero sí. Luego de puertas para adentro quizás no son así. Y entonces les estoy empezando a coger un poquitín de tirria. Es algo personal, ¿eh? Un comentario mío, sí, quería decirlo. Personal y gratuito, a mí me pasa. Y ¿sí? Me encanta prejuzgar e incluso juzgar. Exacto, es que... Jugar a adivinar de... Parece que hay que tenerles en un pedestal porque nos han traído The Witcher y nos han regalado muchas cosas. Vale, sí, bien, he comprado el juego, eso para empezar, y te compro otro juego que no me ha regalado nada. Sí. Y ya está, ¿sabes? Hasta aquí ya nuestra relación tampoco... Sí. No, pero mola. A ver, son muy buenos. Sí, eso sí, es claro, indiscutible. No, he empezado por ahí. Y lo que quieren hacer con Cyberpunk... Pues, joder, y también genial. Molará, ¿eh? No, Cyberpunk será un juegazo, pero... Pero yo te entiendo perfectamente. Esos son los caballeros blancos. Exacto, es que al final dices... Y ese papel es un poco cansino. Ubisoft es la mala, ¿no? Siempre y tal. Sí, ahora hablaremos mal de los que hablan mal de Ubisoft. Bueno, pues eso, ya me queda a gusto. Vale. Y no tenemos más noticias. No ha pasado nada más en el mundo informativo. Han pasado muchas cosas, pero al final son notas de azucarillo. Y ya, como me habéis echado la bronca... Estábamos jugando a The Division y no nos hemos dado cuenta de nada. No, 24-7. Yo voy a... Antes del corte voy a dar un dato. Vale. De 5 días he jugado 2 completos a The Division. Fijaos. 48 horas. Venga, pues paramos un momento y volvemos. Pues The Division está guapo, tíos. Y ya, yo creo que ya... Vamos a jugar. Vamos a jugar, ¿no? Bueno, pues esta semana salió The Division, un juego que ha causado ondas por todo lo de internet, para bien y para mal. Sí. Yo admito que soy el primero que no entendía por qué vosotros estabais tan hypeados cuando yo estaba bastante escéptico sobre el juego después de toda la movida que ha habido y los vídeos y tal. Si alguien repasa algún programa anterior, nosotros también estábamos muy amargados con... Claro, sí, o sea, es el tema. Tuvimos una época de... En los últimos 4 meses de repente habéis cambiado de opinión todos, menos yo. Sí. Sobre el juego. No sé qué pasó. No sé si salió algún vídeo o leísteis algo o... Creo que fue una pre-beta. Pre-alfa o así, que no pudimos jugar y queríamos alfa, jugarla. Sí. El alfa estaban sujetos a un NDA, no podían comentar nada. Cuando terminó, se llenaron los foros de comentarios muy positivos. Muchos decían, es un simulador de paseo tal, pero cuando he jugado con amigos me lo he pasado muy bien. Vale. Y ya empezó la comidilla de, ostras, que a lo mejor no está tan mal. Ajá. Bueno. Hasta los vídeos y demás. Sí, para los que viven bajo una roca, The Division es un juego hecho por Massive. Sí, Massive, los suecos de Massive, que básicamente tienen un historial de juegos de guerra, Ground Control, World in Conflict, y también se encargaron de Far Cry 3 y de Assassin's Creed Revelations. Bueno, Just Dance Now también, pero eso tampoco bebe mucho. Se nota la mucho. El juego está publicado por Ubisoft. Una cosa que tiene internet es que por alguna razón la gente piensa que el juego lo ha hecho Ubisoft y Ubisoft lo publica. Entiendo que obviamente... Massive es estudio interno. Claro, es subsidiario, o sea, es un estudio, de... Exacto. Entonces tiene influencia, pero tampoco es que sea Ubisoft haciendo el juego. Joder, que pero tampoco bueno. pasa nada, me refiero. No, tampoco pasa nada, pero el tema es que la gente de internet tiene tirria a Ubisoft. Es que no entiendo. El juego es la evolución de algo que empezó Destiny, que es el traer los MMOs de alguna forma a consola. En este caso también PC, porque el juego sale en PC, pero principalmente consola. Ya sabemos que hoy en día los juegos se hacen para consola y se portan a PC, para bien o para mal. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que básicamente es un single player en el que puedes jugar cooperativo. Me explico. Lo que son las misiones, o lo que es el tú entras al juego y te pones a jugar, en principio estás tú solo. O sea, de hecho no estás tú solo porque apareces y ves más gente en la safe house y tal. Haciendo pero la cola. Está haciendo la cola. Ahora hablaremos. Pero puedes hacer las misiones tú solo. No, sí. Nada te obliga a hacerlo con más gente. De hecho, vas por la ciudad y cuando estás en la ciudad estás solo. Yo no he visto a nadie por ahí. Sí. solo los veo cuando estoy en las casas seguras estas, sí, ¿sabes? Pero el resto del tiempo yo voy solo por la ciudad. A mí me gustaría posicionar sobre todo a la gente que no sabe muy bien lo que puede comprar. A lo mejor después de este podcast alguno se anima a comprarlo. Sí. Que es un juego always online. Es decir, exacto, necesitas internet sí o sí, pero no necesitas Plus ni Xbox Gold para jugar. Se lo sabe que sí. Vale, mola. Sí o sí internet para jugar en solitario. Vale. Luego, si... o sea, puedes jugar las misiones sin problemas. Pues si quieres meterte en la zona oscura o hacer grupos, vale, ya es cuando necesitas tener suscripción. Funciona como Destiny, entonces. Exactamente. Funciona como Destiny. Exacto. Por lo que el que se lo quiera comprar necesita internet. O sea, que eso apoya mi teoría de que cuando tú estás tú solo realmente. No hay nadie más por el mundo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Vale, entonces, pues bueno... funciona un poco, es muy, muy Ubisoft en el sentido de que vas a ciertas zonas, abres la casa segura esta y entonces te abre las misiones de la zona, ¿vale? Las zonas las atalayas, digamos, sí, muy parecido. Sí. Y cada zona es de una serie de niveles. Y entonces tú vas haciendo misiones. Hay misiones principales, que son las gordas, y misiones secundarias que son fáciles. Que vas ahí, matas cuatro tíos o rescatas a alguien, sí, y tal, y ya está. Y rápidas. Y vas subiendo nivel. Y vas cogiendo objetos. Es muy RPG en ese sentido. Vas mejorando tu personaje, enterándote un poquito de la historia. Tu base principal la vas mejorando, que eso está curioso. Y mejorar tu base te desbloquea mejoras para tu personaje y para tus armas. Más gadgets, que los gadgets molan mucho. Más bonuses para tu personaje, habilidades nuevas o modificaciones de habilidades. Y suena todo un poco aburrido. Pero es que la gracia del juego no es jugar solo. La gracia del juego es jugar con gente. Y ahí es donde entra tanto el cooperativo a la hora de hacer misiones como la zona oscura. Vale, ¿la zona oscura qué es? Mientras que Destiny tiene el componente... el crisol, que es... el crisol, el cooperativo. El PvP. O sea, el PvP. Lo tiene como si tú vas a un juego y te vas a la parte de multijugador y pones el modo competitivo y haces... sí, es como y haces mapas. Una sección aparte. No está integrado, digamos. Exacto. The Division ha hecho algo distinto. The Division ha cogido el mapa de Nueva York y ha cogido una sección del centro del mapa y lo ha acordonado. Ha hecho barreras. Y esas barreras son la zona oscura. Tú entras ahí dentro y es una zona en la que no te puedes comunicar con el mundo exterior, en el sentido que en la historia del juego, digamos, no tienes acceso a tu base, ni a tus ayudantes, nada. Entonces estás tú solo en una zona de Nueva York donde no hay reglas, donde no hay ley, digamos, menos de la que ya hay en el, sí, en el resto está, del mundo. Se supone que está contaminado. Exacto, según el está todo contaminado. Sí. Y ahí dentro te vas a encontrar tanto NPCs como jugadores. Ahí es donde sí que te vas a encontrar jugadores sí o sí. Y es un poco free for all de obviamente la no hay misiones ahí dentro. Lo que hay son NPCs que dropean, o sea, que sueltan mejores objetos que los que hay fuera. Entonces, la gracia es que tú vas por ahí patrullando y cuando ves un grupo de NPCs, pues te vas a salir a juntar con alguien o vas a intentarlo tú solo, matarlos para conseguir objetos. Uh-huh. También hay, y esto creo que está un poco sacado de IZ, un montón de cajas y de armarios y de tal, donde puedes encontrar mejores objetos. Sobre todo en el metro. Descubrimos que hay un montón en el metro. Sí, sí, sí. Ay, estoy un poco congestionado y no puedo hablar. Se bien. Te nota. Sí. Ya, perdón. Si quieres, continuamos nosotros. Sí, continuamos nosotros. Bueno, y la gracia de la zona oscura principalmente es que cuando tú ves a humanos, si les disparas, para robarles en este caso, te castiga el juego poniéndote la categoría de renegado. Eso es. Es una cuenta atrás en la que te destacan para todo el resto de jugadores que hay en la zona oscura. Y si te matan, pues ellos consiguen lo que has robado, más puntos de experiencia, lo que sea. Y si aguantas, pues a ti te dan un plus de dinero de la zona oscura. Claro, esa es otra. Si tú mueres en la zona oscura, sueltas todo lo que has recogido en la zona oscura. Sí. No todos tus objetos, solo lo que has recogido en ese momento. Uh-huh. Eso implica que es un aliciente para que otros jugadores te ataquen. Sí, sí, porque además es visual. Tú ves que otra persona lleva una lija. Una mochilita. ¿Vale? Lleva la mochila amarilla con el símbolo reactivo. Entonces sabes que lleva algo. Pero sabes que en el momento que tú mates a alguien para cogerle sus cosas, tú vas a estar marcado como renegado y en el al resto de jugadores les vas a salir en el mapa. ¿Y cómo se extraen las cosas? No se sacan por la puerta y ya está. Claro. Tienes que, en algunas zonas del mapa, que se llaman zonas de extracción, tienes que lanzar una bengala, viene un helicóptero con una cuenta atrás de minuto y medio, dos minutos, y tienes que esperar ahí pacientemente hasta que tire una cuerda y eso activa una serie de NPCs que están alrededor que van a por ti, porque has llamado la atención. Y es un poco el juego de... entre los NPCs, los humanos que hay cerca, que hay un tiroteo, que inclemencias del tiempo, que no ves nada, y se montan unas bacanales muy graciosas, y ahí es donde sale lo mejor del juego. Sí. A veces disparas por error, a veces no. O sea. Es el juego de confianza. Eso lo han relajado un poco, porque ¿os acordáis que la beta que en el momento de pegas un tiro a alguien ya es un pegado? Ahora, creo que hasta que no lo matas, no. Hasta que haces bastante daño, dos ráfagas. La primera te la perdonan. Vale. Entonces, yo creo que la gracia del juego es, vale, está bien hacer misiones y tal, son divertidas, sobre todo hacerlas con gente, pero cuando llegas a un nivel adecuado y empiezas y ya tienes objetos adecuados y te metes en la Dark Zone, es donde realmente empieza el juego. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Y la narrativa dinámica que se crea dentro de Dark Zone. Eso voy a decir, que a mí lo que me gusta es que la narrativa que tiene, que no tiene narrativa, o sea, parece una narrativa emergente, sí, ¿no? Que te montas tú tu película, sí, sí, o sea, sí. Tú le das el argumento al juego con tus amigos, porque incluso solo puedes montarte historias. Sí. A mí es lo que más me gusta de este tipo de juegos. Me pasaba en el WoW, me pasó en Destiny, me pasaba en DayZ, y me ha pasado en este, de que nos vamos a aventura y nos pasa algo y es algo que luego quieres ir a la gente y contárselo. Dices, nos pasó esto. Y hicimos esto y te montas una historieta tú solo. Sí, nos han pasado cosas muy locas. Lo ya, que nos pasó en la beta del callejón ese que estuvimos ahí aguantando. Eso, y la del otro día. El apartamento ese que nos subimos. Hostia, bueno. Y estuvimos ayer en Bryant Park, que es una zona céntrica en la zona oscura, porque empieza por el sur en zona fácil y conforme subes de nivel, pues ya puedes ir al norte, que hay enemigos. En la parte de arriba del todo he leído que hay enemigos de nivel 32. Y el nivel tope de tu personaje es 30 en el juego. O sea que con nivel 30 ya tienes la seguridad de pasear por ahí sin miedo a que te revienten, salvo en la zona de nivel 30, que es un espacio muy pequeñito. Sí. Pues a mitad de mapa, en Bryant Park, nos pasó que extrajimos. Es una zona muy peligrosa porque hay un montón de enemigos, es una barbaridad. Sí. Y de repente se acercaron dos tíos. Dos o tres eran, sí, no sé. Bueno, dos o tres, un grupillo. Y estaban con los gestitos porque juega con los emotes. O sea, tú te puedes comunicar por voz, pero nosotros estábamos en grupo privado y usábamos los emotes. Y ahí, pues, lo de cuadrarse, lo de rendirse, algo muy básico le faltan, pero ya hablaremos de carencias. Y claro, ellos parecían majos. Mm. Pero de repente, a un segundo de extraer, pusieron bombas. Una granada. Sí, tiraron una granada, explotamos. A nosotros dos nos mataron, pero Paco sobrevivió. Sí, pero teníamos la mochilita esta. La mochilita que te revive, sí. Y claro, ellos renegados, y renegados con una cuenta de 90 segundos, que es cuando ya dañas de verdad a alguien. Y fue la fiesta. Nosotros, por las horas que le hemos echado, vamos muy equipados y vamos bastante sobrados, entonces aguantábamos ese tipo de duelos bastante bien. Entonces, es que además, los humillamos. Estaban los NPCs también, o sea, había una fiesta, y yo al principio no sabía que eran ellos los que nos estaban disparando, porque hacía un momento habíamos estado rodeados de NPCs y habíamos estado disparando un montón. Exacto. Pero fue divertido, o sea... Que una cosa que no entendemos, porque el juego... Ellos, luego cuando los matamos, vimos que tenían equipo morado. Que digamos, el equipo morado es bastante raro de encontrar, es difícil de conseguir. Y atacaron ellos teniendo ese equipo. Digamos, tú cuando tienes ese equipo lo que quieres es extraerlo. Se pensaron que iban ellos muy sobrados y... Se vinieron arriba. Pero el nivel es público. De hecho, te acota por niveles al entrar en la zona oscura para igualar más o menos, para que no coincida un nivel 30 con un nivel 1. Más o menos 3-4. Sí, exacto. Y estábamos en la 20-24, nosotros éramos 24, salvo José que iba en 20 o por ahí, 20-21. Y ellos eran 20. Eran unos pringados para nosotros. Sí. Y se la jugaron mucho. Sí, sí, sí. Y claro, recibieron por todas partes. Una ráfaga nuestra los revienta. Sí. Pero esa es la gracia. Sí, no, creo. Hemos venido a jugar. Claro, sí, no, además que luego... A mí lo que me hace gracia es que Pedro ha cambiado de actitud. Sí, sí. O sea, cuando es la beta, cuando decía, ay, yo no quiero disparar a nadie. A mí me sabe mal. Ahora es en plan de, oye, le disparamos, lo matamos, es que si te todo. Cruzas a alguien, los debió matar. No, no, es que ahora tengo un Franco que de un headshot quita 40.000. Y 40.000 de vida ya es bastante aceptable para un nivel 20. Sí, sí, sí. O sea, seguramente lo mate de un tiro. Y claro, ahora me apetece ver a alguien a lo lejos... Y ¡pam! Y que no se enteren de quién lo ha matado. Pues eso. Entonces, a nivel de gameplay, Destiny tiene dos ramas. El modo single player... De Division. O sea... Chupito. Ya nos ha pasado. Chupito. Sí, tenemos un problema. Es que yo, al menos, estoy todo el día diciendo Destiny cuando quiero hablar de Division. El Destiny bien. El Destiny bien. Bueno, The Division tiene dos ramas. El modo historia, single player y tal, que puedes jugar en cooperativo, que es muy divertido también. Las misiones molan. Una cosa que tiene muy bien, que a mí me gusta mucho más que en Destiny, es que las misiones son divertidas. Y con divertidas me quiero decir que no son todas iguales, que es escoltar al robotijo mientras haces sus movidas y tú aguantas aliadas, sino que las misiones tienen variedad. Y que los bosses, aunque obviamente aguantan un montón de tiros, porque tienen que aguantar un montón de tiros, tienen mecánicas. Si es un tío enorme con un lanzallamas, pues le puedes disparar las bombonas para que exploten y tal. Lo puedes ir toreando por el nivel, arrastrándolo, ¿sabes? Mientras tus compañeros le van dando las bombonas. Hay mucha verticalidad, de arriba a abajo, subir escaleras, bajar escaleras. Coberturas. Coberturas. Juegas con las coberturas, juegas con los gadgets. Los gadgets dan una profundidad de juego muy enorme. Las combinaciones de enemigos también son variadas. Hace que el juego... que las misiones sean muy divertidas, incluso repetirlas, incluso jugar solo. Yo ayer hice una misión yo solo en la que tenía dos tíos enormes que aguantaban un montón, pero cuando acabé no estaba fatigado como cuando jugaba a Destiny, sino que quería no sé, quería continuar, sí, me gustó, sí, sí, me, sí. Me lo pasé muy bien. No sientes que estás vaciando cargadores. Exacto, pese a que realmente lo estás haciendo. Lo estás haciendo, pero te da otra sensación. Exacto, da otra sensación, ¿vale? Y esto Destiny no lo tenía y The Division lo hace muy bien. Entonces, en ese sentido, para mí, ha mejorado mucho lo que Destiny intentó hacer. Respecto a las misiones también, el punto más favorable que tiene es que son muy, muy variadas también en entorno. O sea, sí. Por ejemplo, Destiny tenía muchas misiones, pero acabas pasando siempre por las mismas calles de los planetas. Eso es. De que te sabías el planeta ya de memoria. Y aquí es cada misión, pues te metes en el metro. Pues en el metro y empiezas ahí, te metes en la morgue esa que había en el metro. Te vas a otro edificio. Te metes en el Madison Square Garden. Es que es muy curioso que Destiny juega con planetas y Manhattan, que la conocemos todos, es más variada en The Division que todo el imaginario que puedes meter en planetas que no sabemos cómo son por dentro. Es un logro de Ubisoft. Sí. Otra cosa que no me gustaba en Destiny y aquí han hecho muy bien es la desconexión que hay. O sea, en Destiny yo no me sentía parte del mundo porque de una zona a otra había una pantalla de carga. Sí. ¿Vale? Me sentía como que estaba, pues no sé, otro tipo de juego. No me parecía un MMO, ¿vale? Porque íbamos a la torre, pantalla de carga, entras en la torre, área cerrada. Salías de ahí, te ibas al planeta, estabas en el planeta, área cerrada. Aquí es la base, sales de la base, tienes todo Nueva York y vas andando a donde quieras. No hay cargas o están muy bien camufladas. Están muy bien camufladas las pocas cargas que hay, que es básicamente la de la base. La de la base. Y las casas seguras estas. Sí, las casas seguras. ¿Vale? Ahí sí que hay carga también, pero son muy, nada, están nada, muy bien disimuladas. Las de las casas seguras ni siquiera... Hay alguna que sí que te sale una pantalla de carga rápida, pero yo he notado una que era subterránea. Sí. Y además he pillado el frame exacto, la zona cuando pasabas, que caía el frame. Sí, o sea, claro. Se notaba el buffer pero de carga, no se notaba. Es, pero, a ver, cuando coges un ascensor exacto. También carga. Sí, pero están integradas dentro del juego. Y las justificadas. Están justificadas. No quiero tampoco... comparar tanto con Destiny a nivel... O sea, entiendo que son juegos bastante distintos, pero creo que lo que intenta hacer es muy parecido, que es llevar los MMOs a la consola. Por eso los comparo. Creo que es la evolución natural de Destiny. Exacto. Es decir, echo de menos en Destiny muchas cosas que en The Division están. Entiendo que es un poco injusto porque Destiny es de hace 2 años, o casi 3 años. Sí, es más fácil tener una referencia. Claro. Y la pionera, digamos. Y la pionera en llevar los MMOs. Entonces, Destiny tiene mi respeto donde lo tiene, pero hay gente que los está comparando y yo creo que es, o sea, tiene sentido compararlos más viendo cómo ha ido la evolución, ¿no? Y que admito que a mí me está gustando más, pese a que con Destiny tenía yo mucho más hype y la temática ciencia ficción a mí me encantaba, pero este tiene menos carencias en ese sentido. Más profundo. Exacto. Sí. Vale, entonces en ese lado single player, fantástico, ¿vale? Muy bien. Y el multiplayer encima está tan integrado dentro del mismo juego que... Mira, otra vez volviendo a Destiny, me sabe ya mal el linchamiento, pero es que el matchmaking en The Division... está constante en todas partes. Sí. Eso en Destiny no pasa. Claro. Destiny tenía la torre, pero en la torre no podías hacer prácticamente nada. No podías hacer amigos. En The Division... Es constante. Tú puedes hacer amigos. Si quieres, puedes encontrarte con alguien haciendo una misión. No, y ves un jugador en el Nexo... Claro. O en Nexo. Le das R3 y te da opción a unirte a él. Sí. Pero es que encima, en la ciudad o en las casas seguras y tal, o en la zona oscura, con el chat de voz abierto, tú puedes comunicarte con cualquier jugador. Y eso implica que tú te puedes ir solo a la zona oscura y hacer amigos. Yo es que he hecho... Y con los que luego jugar. Amiguitos de aventuras de 3 horas. Claro. Que al final ellos se iban y se han despedido con el emote del aplauso, me han hecho un saludo, se han ido y yo me he quedado ni tan bien. Claro. He dicho, joder, qué guay. Es en Destiny, no. En Destiny o entrabas con tus amigos o ya está, no podías hacer nada. El matchmaking, yo que he jugado más atrasado que vosotros. Sí. Creo he jugado más con matchmaking que vosotros en las misiones principales. Y para comentarlo para quien diga, joder, es que no tengo amigos para jugarlo o no coincido todos los días, tengo miedo, ¿no? Porque las misiones principales sí que hay que hacerlas. Sí. Es aconsejable hacerlos con gente por dificultad y porque la misión está diseñada para ello. Menos tedioso, correcto. He probado mucho el matchmaking y tengo que decir que va de cojones. O sea, va muy bien. Genial. Me ha encontrado partida, me ha metido con gente mi nivel, un nivel arriba o dos abajo, más o menos, sin lag... Tarda mucho. Hemos empezado todos la misión a la vez. Alguna vez me ha pasado que entraron alguna que iba en el primer punto de control. Bueno, pues corre un poco y total, ha matado enemigos, no ha hecho nada, nada especial. Quiero decir que va muy bien, que quien no tenga amigos directamente para jugar todos los días y hacer la historia del tirón, con el matchmaking te apañas perfectamente. Y luego la única queja que tengo a nivel MMO es que el mundo está muy vacío de jugadores. Y esto ya lo comentaba antes, cuando empiezas en la casa segura en la que empiezas, se monta un barullo, hay un montón de gente, ¿vale? Y luego en las casas seguras encuentras gente. Pero echo de menos ir andando por Nueva York y encontrarme otros agentes. Estaría bien, ojalá. No estoy hablando... O sea, no quiero que haya 300, porque entonces la gracia de la ciudad desierta de Nueva York se pierde. Pero yo que sé, que hayan 20 en tu zona, ¿sabes? Sí. O 10 en tu zona. Creo que es el objetivo, ¿eh? Creo que es el siguiente paso. Entiendo que lo meterán y estaría bien, más que nada por eso, por darle un poco de densidad. Lo que os comentaba, que quieren implementar una zona oscura de 100 jugadores. Sí. Que todo Nueva York, todo el mapa sea zona oscura. Sí. Y eso sería muy divertido. Claro. Pero estaría guay, por ejemplo, estás haciendo un encuentro y por lo que sea, es una misión demasiado nivel y la estás pasando mal y no, que no puedes hacerlo y te ayude. Y pasa alguien por ahí que va sobrado y dice, hostia, voy a ayudarlo que está puteado. Claro. Y te ayude y sí, joder, que no hace falta que cargue, que en la misma instancia haya gente. Que haya gente, que haya, yo que sé, que haya 30 personas en todo, de hecho, eso, toda la partida. Justamente eso Destiny sí que lo hacía. Sí. Tú en Destiny estabas por el planeta y te podías encontrar más gente ayer, y te podían ayudar con las misiones o tú ayudarles. Eso estaba muy bien. Entonces, esto me gustaría que lo trajesen a Es que solo te cruzas, creo que a gente, a tus amigos. A tus amigos, que sí. Están, claro. O sea, tiene que coincidir que tus amigos están conectados y que tus amigos están en tu servidor. Claro. Que entiendo que el juego... Pero no te los cruzas físicamente, ¿eh? ¿No? No, tú ves puntos naranjas en el mapa, pero no están físicamente ahí. Vale. Pero es para trasladarte a su partida. Okay, okay. O sea, cada partida es individual. He visto cada los uno. Puntos, pero nunca he tenido la curiosidad cruzarme... Que va, ojalá, es que aparte ojalá, las distancias en el juego hay que decir que son distancias. Claro, son distancias. Yo creo que el mapa está hecho a escalado, es genial. Escala real. Han hecho ya el recorrido del mapa corriendo de punta a punta, 35 minutos. Buah. Que está es más grande que Skyrim, más que, bueno, no me acuerdo el otro, y está al nivel de Far Cry 4. Es que es un pateo, Es grande el mapa, parece una tontería, pero es enorme. Te dice 400 metros y cuesta hacer los 400 metros. Sí. Entonces, bueno, yo creo que a nivel de gameplay y tal, ya lo hemos hablado, suficiente y tal. Vale, ¿apartado técnico? Sí, bueno, ¿hablamos apartado de eso? Técnico. Sí. Vale, a ver... Quien no piense que este juego tiene muy buenos gráficos, no tiene ni idea. O sea, eso es lo primero que voy a decir. No, porque, en serio, muchos han hablado del downgrade y tal, y lo primero que hay que decir es que, obviamente, los juegos que se presentan en E3 no son juegos, son targets, son lo que llaman cortes verticales, ¿no? Que es básicamente hacer una parte del juego para enseñarla y publicarla, ¿vale? Ok, vale, el juego no se ve tan bien como se veía en el E3. Ahora, es brutal. O sea, la cantidad de tecnologías que han metido en este motor... son increíbles y muchas de ellas pasan desapercibidas porque son detallitos tontos que si no estás buscándolos no los vas a ver, cosas como lo de los agujeros de bala, las abolladuras. Me pasó una cosa súper loca, que es que disparé a la furgoneta, estaba rompiendo la luna, jaja, mira cómo se rompe la luna, y cuando le di la vuelta las balas habían entrado por dentro de la furgoneta y habían marcado el portón de detrás de dentro hacia afuera. Claro. O sea, en plan, no solo había la bala, el juego no se había limitado a romper el cristal y la bala había desaparecido, sino que la bala había recorrido la furgoneta por dentro y la había marcado. Me pareció súper una chaladura en plan de joder. A nivel tecnológico de Division es fácil el juego más tocho de consolas que hay ahora mismo. Sí, teniendo en cuenta la escala y tal, sí. Vale que igual a nivel micro hay texturas que no son de la leche, que hay popping y hay tal. Hay muchísimo popping y la carga de texturas es lenta. Sí. Yo creo que eso igual eso lo pueden mejorar, es una cuestión de buffering y tal. Pero, tío, la iluminación es brutal. O sea, la iluminación en tiempo real, la climatología. O sea, empiezas una misión con el cielo descubierto y de repente te das cuenta de que estás en Times Square con una ventisca que te cagas que no ves a 10 metros. Y justo cuando acabas de matar a todos, se aclara todo y ves que has matado a 20 tíos. O sea, es una brutalidad. Sí, tiene detallitos muy locos. Te cae la nieve y te la forma que la ropa, ¿sabes? La luz volumétrica afecta juega con la niebla, que de repente hay destellos o focos enormes. El fuego es brutal. Es que el otro día me paré con el personaje a editarlo y se le mueve la chaqueta con el viento. Cuando no hay viento no se mueve, cuando hay se mueve. Se mueve, se te acumula nieve en los hombros y en el casco. El cañón del arma se pone rojo. El otro día capturé, tengo que hacer un GIF que me gustó mucho, había viento en una azotea y se hicieron los pequeños remolinos torbellinos estos que se hacen en el suelo con la porquería, entre comillas, o con el polvo, las hojas que hay, pues se hacían y aparte eran individuales, cada uno iba un poco a su rollo, o sea, me parece. O lo que dijo Framara, las armas que les pones pintura, donde apoyas la mano, la pintura se va y se queda la marca, es como joder. A mí me gusta mucho en la nieve, cuando hay viento, hay superficies en las que ves como la nieve pasando por encima de la superficie, lo que te digo, ¿sabes? Jugando con el aire. Un detalle muy tonto, pero que me gustó mucho. ¿Os acordáis de la azotea que os dije? Ostras, mirad el edificio enfrente, está modelado por dentro. Se veían las oficinas por dentro, aunque no podías entrar. Sí, se veían por los cristales, los se veían. Corchos. Exacto. Sí, que al final es un asset que la habrán copiado en 40 años. O lo de los libros que nos contabas tú. Exacto. Hay apartamentos con libros, son todos individuales, cada uno tiene título y tiene la sinopsis por detrás. Es como detalles tontos que alguien se ha encargado de ponerlo. Y el FOTI. El FOTI es el fuego. El efecto de fuego... en el juego hay varias bandas de enemigos, ¿vale? Ah, detalle. Las bandas pelean entre sí. Sí. Que eso es muy gracioso. Sobre todo en la zona oscura. Pues hay una banda que son los limpiadores que van con lanzallamas. El fuego, el efecto del fuego es brutal. Sí. Y luego Framara consigue una torreta que lanza fuego. Y la usamos para quemar enemigos. Pero es que el efecto es buenísimo. La echamos porque es bonito. Sí, es que es muy bonito. Da igual que no mate. Es que mola cuando los pones ahí en plan brocheta. Sí. Sí. Bueno, el motor tiene iluminación global, ¿vale? Que es algo que la gente decía que habían quitado. No lo han quitado, está, se puede ver. No es un efecto súper obvio, pero está. Que es básicamente que... A ver, la luz... Se calcula el reflejo de la luz sobre otras superficies. Por ejemplo, debajo de un puente, ¿vale? Si el sol entra y golpea en el suelo, la parte superior del puente también recibe luz de rebote, ¿vale? Eso en un juego normal no estaría. En The Division está. También tiene oclusión ambiental, que es el ambiente oclusión este, muy bien hecha. Tiene el... Ah, bueno, la nieve y tal se va derritiendo y se va volviendo a hacer. O sea, si haces un timelapse, ves cómo se desaparece la nieve, vuelve a aparecer y tal en base al tiempo. La climatología ya hemos dicho que es brutal. La iluminación es acojonante. Partículas está bien. Las partículas están muy bien. No sé, a nivel técnico yo lo veo brutal. O sea, las vistas de Nueva York, te vas a ciertas calles en cierto momento del día y tal. Y es que es... Te estalla la cabeza. Sí que es cierto que en PC no hay limitaciones como en consola para el tema de popping tal, que no están... A ver, entiendo que en PC se ve mejor. Es obvio. Y las screenshots que puse ayer en Twitter son brutales. Pero yo en consola lo sigo viendo muy bien. Es que una vez estás jugando... la tasa de frames muy bien. Una vez estás jugando en un tiroteo, te da igual. O sea, ya no estás fijándote en los gráficos, estás disfrutando del tiroteo. Pero todos esos detalles están ahí. Yo ayer vi como estábamos en un tiroteo con NPCs, disparamos a la esquina y la esquina la partes. O sea, sí, carcomía. Sí. Eso lo he visto en pocos juegos. Me pasó con... estábamos en un tiroteo y habían los separadores estos de carretera, de plástico naranja, que tenían luces encima. Y justo las luces estaban tapando al enemigo al que yo tenía que disparar. Sí. Disparé, la luz se petó y entonces ya veía al enemigo y le podía disparar, ¿sabes? Respeta mucho los materiales. Hay una lona, disparas a través de la lona. Sí. O sea, no es algo sólido. Y las lonas ondulan con el viento súper bien. Es brutal, es brutal. A nivel técnico yo no tengo casi... Sí, cuando te paras a ver detallitos es una locura, sabiendo lo grande que es y el que no hay cargas, que puedes pasear por ahí y todo está ahí en el sitio. Ya tenemos Joti este año, ¿no? New Plus. Entonces, pues bueno, que vale, que no es tan espectacular. De hecho, han hecho comparativas con la zona que se vio en el primer vídeo de E3, está en el juego, que es la zona de inicio. La de Brooklyn. Han hecho comparativas, obviamente no hay tanto detalle, pero el juego se sigue viendo muy, muy, muy bien. Sí. Ojalá todos los downgrades sean de este tipo. Claro, o sea, ojalá. Además, Watch Dogs, claro. Y lo que la gente tiene que entender es que no es un downgrade, es que el juego final, o sea, el juego es una cosa distinta a lo que se enseñó en E3. Por eso se han cagado completamente en el tema de los drones controlados con la tablet y tal. Sí, todo eso. Yo creo que aquello ya era demasiado ambicioso. Igual lo meten en una expansión o algo, que era muy gracioso, pero en el juego final no está, desde luego. El juego no es tan táctico como en el vídeo. En el vídeo lo vendían más lentito, más tal. ¿Tiene companion? No. Hostia, pues Luis, ayer pensaba, joder, me lo pondría en el iPhone el mapa. Sí. De toda, para no tener que entrar al mapa con el touchpad. O sacar un dron y verlo con el móvil, ¿sabes? Exacto, que es una vacilada muy loca. Aunque fuese una cosa tonta que solo sirve para las tres. Lo que dices veces. De que el juego no es táctico, no estoy tan de acuerdo. Yo, el juego puede ser muy táctico. Es una cuestión de organizarte. A ver, de la película que te creas tú. Sí, claro. No es un juego especialmente fácil. No, hay gente que se va a amarrar, que va a decir, coño, estos son duros. No es de exponerte porque te expones y te revientas enseguida. Tienes que estar siempre en cobertura. Pero es táctico cuando te vas a niveles más grandes que el tuyo y ahí sí que te lo tienes que pensar muy bien. Y también cómo juegas tú. Si quieres entrar a saco, puedes entrar a saco. El combate que hicimos en las escaleras. El boss este lo hicimos a más, creo que lo hicimos por los cuatro, que había un francotirador, que había una ventisca, que tú los flanqueaste. Sí. Que ese sí que fue más táctico, no era ir los cuatro a saco. Era el de Times Square. Exacto, el de Times Square, por ejemplo, me parece muy táctico. Vale, esa yo no la hice con vosotros, pero la hice con unos desconocidos, que es no se ve nada, está Times Square, las escaleras, no hay coberturas y no sabes de dónde vienen. El boss es un francotirador, te jode. Ahí estábamos, ellos dos se quedaron de frente y teníamos, o sea, estaban los enemigos, digamos, en la zona del medio y habían dos tiradores al final. Sí. Yo cogí, me fui por el lado, bordeando, sin que me viesen, flanqueando, entonces maté a los tiradores mientras ellos acababan con... O sea, al fin y al cabo, la táctica la tienes que hacer tú, ¿sabes? Sí. Pero el juego te permite ser táctico. Yo hice una misión yo solo en una oficina y me iba moviendo de cobertura. Además, el sistema, me encanta el sistema este de pulsar el botón X, mantenerlo y que va automáticamente va a la cobertura. Si lo sueltas, te detienes y te... Exacto. Pero si mantienes, te llega hasta la cobertura. Entonces, puedes ir cambiando de cobertura tú solo, montando tu táctica, te la tienes que hacer tú, ¿sabes? No es un Rainbow Six en el que los NPCs que van contigo. Pero le falta sigilo, por ejemplo. Le falta sigilo, pero está más o menos bien llevado en el sentido de que cuando ves a un grupo de enemigos, si tú vas de cobertura en cobertura, ellos no te ven hasta que tú empieces el combate. Sí, nosotros hemos pasado por zonas chungas ocultándonos. Exacto. Sí. O sea, no tiene un modo de sigilo en el sentido de pulsar el botón y ir lentito, pero si tú vas por las coberturas, sí, ellos no te ven. Yo echo de menos el botón de ir agachado, ¿eh? Sí. Lo echo sí de menos bastante. Me hubiese gustado un botón de agacharme. Mm. Pero bueno, no lo sé, o sea, está bien. Sí. O sea, tampoco me parece una carencia porque no. Han implementado un sistema por el cual si tú vas de cobertura en cobertura, los enemigos no te ven. El gameplay me sigue pareciendo muy ágil y muy correcto, ¿eh? No, sí, además, sin alardes de ningún tipo, pero muy bien. Es pesado cambiar entre armas, que también está justificado, estás dejando una arma, estás cogiendo otra. Las recargas son lentas. Tienes, o sea, que pensarlo bien. Te deja muy vendido y la recarga. Y me encanta el cuando le pegas un disparo en la cabeza que mata al enemigo, el sonido es súper, súper, súper satisfactorio. A nivel de sonido, el doblaje es malo. Tú lo juegas en inglés. Lo juego en inglés y está bien. El doblaje en castellano es... nada que destacar. Es regulero. De esto es que voces que has oído en todos los juegos de Ubisoft. Mm. Sí. Y, pero no es nivel Assassin's Creed. Es peor. Es que me imagino los dobladores de Ubisoft guardados en un cuarto. Venga, salid, doblarme otro juego. Doblaje de juego de Ubisoft... tipo un Far Cry 4 que no tiene tanta personalidad y tal. Les ponen un guión delante que es para 5 juegos distintos. Exacto. Entonces, en una sola sesión hacen los diálogos de 4 o 5 juegos. El protagonista de una peli... Me salgo 30 segundos, ¿eh? Sí. El protagonista de una peli, el papel principal, igual lo doblan 2 mañanas. O sea, sí, no es ninguna locura de una semana. En 2 mañanas. Es que yo me imagino estos juegos de Ubisoft, por el doblaje, que los hacen en 2 días. O sea, pero todos. Puede en plan ser. De, venga, va, tal. Porque se nota que no tiene ese nivel de interpretación. Nada, a mí el doblaje no me ha gustado nada. Pero, sin embargo, el sonido es increíble. Sí, está muy las bien. Armas sí. como disparan. Está muy bien localizado el sonido. Yo que juego con 5.1, se nota, ¿sabes? Cuando algo pasa alrededor y tal, está muy bien hecho. Y la música no está compuesta por el tipo este de Drive, pero es de ese estilo. De ese estilo. De hecho, en YouTube estaba la banda sonora entera y suena muy bien. Tiene un rodita electrónico muy guay. Sale muy de vez en cuando la música. Sí, sale de vez en cuando, pero suena bien, le da invitación al tema. No sé, luego a mí me gusta también la profundidad que tiene como RPG. Eso quería tocar. Tiene un montón de objetos, sí. O sea, tienes un montón de armas, de variedad de armas, hay muchísimas. Es muy Diablo. Sí, a mí me recuerda mucho a Diablo el juego, más que a Destiny me recuerda a Diablo. Destiny es la evidente porque es un shooter y tal y cual, pero a nivel de profundidad de personaje como RPG es muy, muy, muy Diablo. Cada arma tiene... O sea, hay varios tipos de armas. Hay francotirador, hay... Hay 6 tipos de armas. Porque me dieron un logro de ayer de matar con los 6 tipos de arma. Pero cada arma, incluso dentro de la misma categoría, dispara diferente. Sí, sí. Y hace que la elección sea... Por ejemplo, me compré una FAL y no me gustó porque iba a ráfagas y tenía que ir... Y no solo tienes que fijarte en el cuánto daño hace el arma, sino que tiene otras propiedades que tienes que tener en cuenta. Uh-huh. Sí, tienes que pensar porque tiene daño extra de crítico o daño o protección extra contra el fuego, cosas así. Sí. Tiene un montón de detallitos típicos de las armaduras. Y lo que ya le termina de dar profundidad a eso es la personalización de armas y de equipo. Uh-huh. La cantidad de modificadores que le puedes poner, cambiar la mira, ponerle un silenciador o un estabilizador de barril. Si cada ronda, cada visita a la zona oscura, luego tienes sus 15 minutos de rigor, vamos a equiparnos. Sí, porque tienes que estudiar bien todo lo que tienes que hacer, luego tienes tus atributos principales, que en este caso es daño de armas, uno salud, te sube salud, el otro daño. Pero luego ves una combinación que tienes que hacer matemáticas. Sí, este me resta un poquito aquí, pero este me va a sumar más aquí, entonces lo compenso. Y luego si le aplico un modificador y luego tienes el crafting, ojo. Que no nos hemos metido todavía en el tema del crafteo. De armas, tienes que recoger materiales y tal y cual. Es que es bastante, bastante más profundo de lo que parece. Y cuesta un poco acostumbrarse. Es decir, entre la interfaz, que es un poco rara, y la cantidad de opciones que hay, a mí me ha costado pillarle el rollo al juego, sobre todo a la hora de equipo. De dejar el alijo siempre lleno. Claro. Sí. Pero ahora ya... O sea, yo como nunca he sido de meterme muy a saco en RPGs a nivel de equiparse, de objetos y tal, básicamente yo voy en plan de o daño o salud, ¿sabes? Sí. Me busco qué es lo que quiero mejorar. Sí. Y le meto modificadores a las armas, en plan los silenciadores, las miras y tal. Pero si alguien busca profundidad nivel RPG, hay bastante. Además, luego está, ya saliendo del equipo, tema de habilidades y de pasivas. Habilidades hay un cojón. Luego las habilidades tienen modificadores. Eso me ha parecido un poco confuso. Tienes habilidades, talentos y los pasivas. Perks. Y pasivas. Lo que llaman perks. Pero las talentos al final también son pasivas. Claro. Lo que pasa es que tienes que seleccionar cuáles quieres. Exacto. Pero... hay un montón, no sé cuántos habrán. Hay muchísimos. ¿40, una cosa así? Hay muchísimos. Además, primero puedes elegir 4 al total. Tienes 3 ramas de talentos Y solo puedes elegir al principio uno. Vas con, conforme los niveles, todos. Vas desbloqueando. Claro, entonces al final tienes cuatro slots, creo. Uh-huh, después puedes elegir dos de salud, uno de tecnología y uno de seguridad. Sí. ¿Sabes? Pero al principio es un poco raro, en plan de, sí. ¿Puedo elegir los talentos que quiera? ¿Solo uno? ¿De cuál? Además, ¿uno de cada rama? Además mola no porque, queda claro. Si, digamos, tienes tu patrulla o tu escuadra más o menos definida, en este caso los 3-4, puedes asumir roles si quieres así. Por ejemplo, hay de medicina que dices, pues me curo a mí cuando me toco un botiquín, pero es que no solo me curo a mí, me voy a curar también a los demás. Eso es. Cuando me tomo un botiquín, la gente recibe un 50% menos de daño. O cosas así, o sea, digamos que es muy en grupo para que todo el equipo se beneficie y te complementes entre unos y otros. Para, pues yo voy a especializarme en que las torretas hagan más daño, las de todos, y que tengan más alcance y cosas así. Muy complementario en el equipo, es para jugar, está muy pensado jugar en equipo de conocidos, de amigos, jugar siempre los sí, mismos. Sí, de uno con muchísima salud que tenga para curar, porque que no caiga en porque luego, combate. Exacto, luego te puedes poner, sí. No, pues mira, me he cogido un silenciador que aumenta la amenaza, o sea, sí. Digamos, de que todos vengan a atacarme a mí sí. Para que vosotros podáis, digamos... Es una locura. O sea, yo hago de tanque y vosotros os encargáis de hacer de daño. Usa porcentajes muy pequeñitos. En plan, más 4,5 de tal. Sí. Es como, joder. Bueno, pero eso en el WoW, por ejemplo, también sí. Pasa con los críticos, en plan de... más 1% de críticos, como joder. Sí. pero mola. A mí me gusta que cuando subes de nivel... O sea, el sistema de niveles, cuando subes un nivel no te desbloquea la habilidad y tienes que elegir una. Es decir, que para ganar habilidades... Tienes que avanzar en el juego. Tienes que conseguir suministros, que es desbloquear la base, etcétera. Pero tu personaje cuando sube nivel lo que le mejora son las stats. Digamos que te puedes poner equipo más fuerte. Equipo más fuerte. Ya está. El tema de la especialización no va con la subida de niveles. Que no. Eso me gusta, que va esté diferenciado. Va con que te curres la base. Y luego que puedes en cualquier momento remodelar a tu personaje. Que no es subes un nivel, coges este perk y ya es para todo el juego. No, si te cambias una rodillera y un pecho, por ejemplo, puedes pasar de quitar 10 y tener salud 20 a quitar 30 y tener de salud 10. Y puedes pasar de ser un healer de un support a DPS con más, cambiarte tres habilidades puedes cambiar en cualquier el tiempo momento real. Estás por ejemplo en una misión y dices, hostia, necesito más cambiar esto porque salud, esto no me va bien así, y cambias todo lo que tengas que cambiar en un momento y a seguir jugando. Es un juego de calculadora si quieres hacerte builds importantes. De hecho ya hay páginas que te pones todos tus stats, calculas y te dicen, atributos, pues sí. Este ítem te da mejor que este, no sé cuándo. Sí, que parece, desde fuera parece un shooter básico, y de hecho se le ha puesto el sambanito de juego de Ubisoft básico y tal, sí, pero y para nada ¿eh? Como profundidad de RPG es enorme y hay que ver porque aún no hemos llegado a nivel máximo, no hemos llegado al high end que se suele llamar en estos juegos. Yo he visto capturas de gente de nivel 30 con daño 100.000. Claro, pero luego ya los amarillos, que a lo mejor los amarillos no son objetos aleatorios como salen ahora, digamos, son objetos con nombres y apellidos que pues sí. Lo es que en la zona matador, oscura no sé qué. Hay unos créditos diferentes que son los créditos Fénix, que todavía no hemos descubierto cómo se consiguen. Total. Es un juego que apunta a muchas horas. Yo llevo 50 horas más o menos y estoy en nivel 24, que a ver si quiero puedo llegar a nivel 30, pero mis stats ya son de alguien de nivel 30. Sí, estamos exprimiéndolo muy poco a poco y con mucho cuidado. Y a mí me está fascinando, me parece un juego increíble. Sí. No sé cuánto tiempo tardará en quemarlo. No lo sé. Pero yo de momento lo estoy disfrutando bastante. ¿Sabes qué es lo bueno? Que la base es muy estable, ha salido muy bien. Sí. Y que pueden tirar por donde quieran, que esto solo puede ir a mejor. Está muy bien establecido. No tienen que corregir ahora cosas, sino tienen que incluir novedades. Y creo que todo lo que tenemos de queja lo saben ellos ya. Sí, ¿sabes? Sí. Yo creo que, como todos los juegos, en un cierto tiempo lo habremos aborrecido en cierto modo o estaremos más cansados, saltando a otros juegos, nos iremos a ellos. Pero va a ser ese juego recurrente de... mira, tenemos los cuatro esta noche para jugar, vamos a la zona oscura y la liamos un rato. Y yo creo que esa es la vida que nos va a dar este juego. Abril, más junio, del vicio inicial. Abril, junio, expansiones, y la última era invierno, que imagino que la lanzarán en noviembre, diciembre. O ya Ubisoft tiene planes, por ejemplo, van a meter el comercio, que es una cosa bastante interesante, por lo menos poder darle cosas a tus amigos. Sí, claro, sí, hostia, sí, me ha caído esto que a mí no me mejora. Pero creo que a ti te va a mejorar porque tal. Pues, míratelo tú, ¿no? Sí. Es lo típico del diablo y del WoW. Pero es que es verdad, joder, es necesario. Sí. Es una cosa... Tradear es... Bueno, cosas malas. Vamos a hablar de cosas malas del juego. Aparte de los glitches técnicos... A ver, tiene lag. Tampoco hay muchos. A día de hoy tiene lag. Sí, los servidores están así. Ha ido mejorando. pero te acuerdas, había una mañana que estábamos jugando tú y yo solos. Sí, no, que no era imposible. Había manera. Era, no había manera. El arma no disparaba. Le dabas al R2 y no salían las balas. El problema del All Wings Online, para la gente que lo quiera jugar en solitario, cuando recibe lag, es un poco injusto para el jugador. Sí. Te has gastado dinero para algo que ni tú solo puedes jugar bien. Porque estás jugando contra NPCs, estás... Y a mí eso me pareció molesto. Frustra. Frustra porque, joder... La inteligencia artificial es un poco, bueno... Son de esconderse y tú te quedas mirando hasta que se me en la cabeza, sí que es cierto, pero hay veces que vienen y te joden. Que se nota un montón la evolución de los enemigos. Mm. De los primeros, que son los Eminem, sí, los raperos, que no valen para nada, son unos tíos que van al loco sí, van, con las pipas para morir. Van a, vale, a los que tienen incluso doctores. O sea, sí, los que tienen médicos los que militares. Se curan entre ellos, sí, los militares. Y eso y creo que no lo has llegado a ver, Marquino, porque son de nivel 20 largos. Cada clase de enemigo tiene un comportamiento distinto. Por ejemplo, los que llevan escopetas van a por ti. ¿Sabes? Y se ponen a tu lado y pam. Sí, los francotiradores se suelen quedar atrás, se buscan lugares donde desde donde pillarte, incluso a veces suben de superficie. Los soldados normales sí que son de cubrirse y tal, y cambiando de cobertura. Van cambiando, ¿sabes? Pero todavía, todavía está un poco roto, porque hay enemigos que se buguean y se congelan, se quedan ahí parados. Sí. ¿Te acuerdas en la zona oscura que te decía, le estoy disparando a un sniper y no se mueve, lo maté porque y lo hemos reproducido varias veces. Sí, sobre todo los grandotes, los animales. Sí, se llaman animales, se quedan quietos esperando. Pero bueno. Yo lo asocio a que es un MMO y son minions para matar y subir para farmear. Tampoco son enemigos. Obviamente tiene clave. Cositas que irán arreglando. El juego acaba de salir. Hmm. Todos los juegos necesitan varios parches para pulirse. Pero es que, yo no sé, a mí me ha gustado. Yo mira, ya os digo que... No tiene nada que digas, esto no puede ser. Es. Sí, y a ver, el juego no es una revolución del mercado, ni es el mejor juego de la vida, ni nada de eso. Pero han hecho un muy buen juego. Yo creo que está muy bien, está muy equilibrado en todo y... Joder, está muy guay. Es una muy buena base para seguir mejorándolo. No tiene nada... Me quedo con lo que dice Pedro. No tiene nada indignante. Sí, como me ha pasado con Street Fighter, en plan de... Joder, qué juego de peleas más bueno, pero que... La que me han liado, lo de Hitman. Joder, es que mira que cómo lo distribuye, ¿no? Sí. O sea, no tiene nada indignante, que ya es mucho a día de hoy. Mm. Y más allá de eso, todo lo que hace o lo que quiere hacer, lo hace mejor o peor. Lo hace bien. Sí. Todo lo que quiere hacer, lo hace bien. No hay nada sobresaliente... pero cumple con todo lo que quiere hacer. Eso y creo que eso es de aplaudir y es un logro. Sí, hay mucho odio, hay mucha campaña en contra de Division por los de siempre, los de Ubisoft, tal, sí, caca. Es campaña contra Ubisoft. Pero les están callando la boca a los usuarios diciendo, coño, yo creía que no, pero me lo estoy pasando muy bien. O ayer empecé a las 10 de la mañana, o sea, de la noche y a las 6 de la mañana acabé con los amigos. O sea, los propios usuarios, y eso que en Steam han puesto puntuaciones horribles, pero bueno. Ya sabéis cómo son en Steam. Pero están saliendo ya las notas, que las reviews han tardado un poquito, y están se le tiene un poco de miedo a ponerle un 9, pero ¿por qué no? A mí me parece uno de los candidatos a mejor juego del año, fácil. Sí. Es el estigma que le han metido a Ubisoft y que no se va a librar en muchos años. Al final se lo quitará. Sí, se lo quitará. Se lo quitó. Y se lo quitó. Pero es que, se lo quitó hasta que salió el ¿cómo era? ¿El Battlefront? Battlefront. Es que tantos... Battle cosas. No sé, yo estoy muy, muy contento con Division. Nosotros a día de hoy muy bien. Falta ver el tema de Rights, aún no se han publicado. Sí, claro, nos abril. Falta ver el high-end, ¿no? A ver qué pasa. Que te mantenga en vilo, ¿no? Que digamos que quieras entrar a jugar. Contenido, lo que quieres es contenido. Exacto. Eso es. Bueno, luego desbloqueas en nivel 30 un modo de dificultad extra para las misiones que se llama desafío. Es decir, que ya está preparado el juego para estirarlo. Tampoco es normal que de 5 días lo juegues 2 enteros, como me ha pasado a mí. Es un juego que si vas en partidas de 2 horitas al día o yo que sé, lo o cada 2 días, lo que pasa es que dura mucho. Es muy adictivo. Es muy, muy adictivo. Pero por el componente RPG que tiene. Sí, exacto, eso iba a decir. A mí lo que me causa adicción es el tema de quiero mejores armas, ¿sabes? Sí. Entonces voy a buscar mejores armas. Esto le pasa a todo el mundo. La zona oscura, extraes. Cuando te vas a ir, te sale un NPC, le disparas y de repente cae un azul. Y dices, vale, ahora tengo que extraerlo. Claro. Y no puedes parar. Y se vas tirando y estirando. Y te quedas hasta que llenas el alijo y dices, bueno, ya ahora ya no hago nada aquí. Ahora ya no puedo hacer nada. Y llenar el alijo son 30 objetos. Sí, son 3 extracciones, ¿no? 3-4 extracciones, dependiendo de tu mochila, la capacidad. Sí, y claro, eso son 2 horitas. Sí. No, la zona oscura es que es muy divertida. Que a diferencia del típico RPG en el que para buscar objetos mejores tienes que hacer una raid o tienes que hacer una mazmorra, el WoW o lo que sea, aquí solo tienes que entrar en la zona oscura y andar. Y a ver qué pasa, sí. Y a ver qué pasa, enseguida encuentras cosas, ¿sabes? No hace falta... no es un evento irte a buscar cosas nuevas, sino que simplemente entras a la zona oscura, matas a cuatro tíos y ya te salen objetos. Sí, y ¿sabes? La gracia está que cada vez que entras hay un grupo distinto y puede tocarte el grupo de los cabrones, todos renegados por ahí, que puede ser la fiesta, o el grupo de la gente maja. Sí. Y que yo entro mucho solo a la Darkson y me lo paso muy bien. Sí, es divertido. La gente suele ser bastante respetuosa, ¿eh? Muchos han odiado que la comunidad es muy tóxica en Division, pero... Pero es lo que se pretende, o sea, yo no me enfado porque haya un grupo de cabrones que lo que hacen es matar, o sea, el juego va de eso. Es la salsa, es esa tensión... Si nadie, si todo el mundo se portase bien, el juego no tiene ningún interés. Es como si jugaba al FIFA y me enfado porque me meten goles, ¿sabes? Es que, no sé, es así. No sé, muy bien de Division. Sí, nosotros también muy bien. Pues estamos muy contentos y a ver qué tal. Nos ha gustado mucho. Compradlo. Bueno, sí, no, creo nosotros todos está abierta la comunidad de New Game Plus. Ahora mismo está preparada para The Division y veo cada día que hay 5, 7, 10 personas que tienen grupo propio, que os podéis unir a ellos y os podéis unir al nuestro. Nosotros sí que es cierto que respetamos mucho el que tengan un nivel parecido al nuestro. Sí. Si no, es un poco absurdo jugar juntos, porque está muy descompensado. Si eres nivel 7 y vas con niveles 30, te rozan... Y te matan. Sí, de hecho a mí me ha pasado estos días que iba a menos nivel que vosotros, estábamos haciendo misiones tochas. Sí. Y primera que veía a los enemigos como calavera, ni siquiera veía su nivel. Sí. Son la muerte. Y no, es que me pegaban tres tiros y me mataban. No, pero vaya, si te pero metes... lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho. Una horquilla de 5 niveles más o menos. Sí, el otro tres día, arriba, tres abajo. Tú no estabas, pero te hicimos una misión que a mí salía en calavera. Cuando acabamos, subí 2 niveles de golpe. Hostia, qué guapo. 2 niveles de golpe. Hoy me tenéis que subir. Sí, hoy te subimos. Esta tarde nos vamos de paseo. Y luego me tendréis que subir a mí mucho cuando vuelva. Sí, cuando vuelva. No te preocupes. Madre mía. Vale, pues con esto creo que concluimos The Division. Nos ha gustado mucho comprarlo. Sí, nos hemos dejado mil cosas. Historia, tal. Sí, a ver, el juego tiene bastante profundidad. A nivel de historia... La historia es un poco básica. Sí. Pasa un poco como con Destiny, que tienes que estar buscando la historia. Está contada, está desperdigado todo. Exacto. Sí, hay grabaciones, es una excusa para... Pero la historia la veo más fácil que la de Destiny. Es decir, yo ya veo por dónde va la historia, más o menos. Y en Destiny no tenía ni idea. Otra cosa que no es una queja, pero las misiones principales, las buenas, las gordas, sí, están como muy desperdigadas. Sí. Faltan más. O sea, entiendo que hay bastantes, sí, pero faltan más. Cuando quieres hacer una, igual no está. Sí. Tienes que hacer secundarias hasta que te aparece otra. Pero sí, bueno. Pero te obligan a estirarlo de claro, alguna manera. Sí, a grindear, bueno, típico. Y ya paramos, que si no. Sí, sí, sí. Nada, sensaciones muy buenas, comprando. Muy bueno. Vale, pues queréis hacer un parón y volvemos a. Ya sí, y ya finiquitamos. Muy bien, ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta, como viene siendo habitual, y esta semana estrenando nuestro Ask FM, donde nos podéis mandar preguntas desde esta semana. Tenemos que enlazarlo en Twitter, pero bueno, creo que va enlazado automáticamente o algo así, ¿no? Pero es ask.fm/newgplus. Exacto. De todas formas, spamearemos más esta semana. Estamos haciendo ensayos, porque muchas de las preguntas responderemos por Ask directamente. Exacto. En formato escrito. Nos hemos cargado algunas sin querer, porque no sabemos cómo funcionaba, pedimos perdón. Y otras las responderemos aquí, que las vamos a leer, y os responderemos en Ask diciendo que están respondidas en el podcast. Exacto. Un poco para que vengáis a escucharos, sí, y tal. Y bueno, hemos seleccionado un par de preguntitas para estrenar el Ask. Y bueno, vamos a ello, ¿no? Venga, la primera dice así. Pole. Hola, señores. Pole. Vengo a haceros unas preguntas sobre For Honor, que le tengo ganas. ¿Habréis tenido oportunidad de probarlo? ¿Impresiones y expectativas? Y aprovecho para daros la enhorabuena por el podcast. Gracias. Tenéis el mejor de ser o parecer profesionales junto a lo mejor de no serlo. Y lo firma Darío Zurita. Muy bien. Pues nada, lo primero, For Honor, para quien no lo sepa, es el juego este multiplayer de Ubisoft. ¿No? Es de Ubi, ¿verdad? Sí, es de Ubi. De hecho, en The Division... Hay un refugio, sí, que son las oficinas de Ubi con un póster de For Honor. ¿Ah, sí? Sí, muy curioso. No sé si tú, Pedro, que eres el que más ha salido a ferias, has visto algo. No lo he probado, lo he visto. De hecho, he visto una versión muy prematura del último E3, donde solo se podía pelear con, creo que eran caballeros medievales. Medieval. Lo primero que salió. Y verde, bastante verde. Pero todo lo que han anunciado posteriormente, que había samuráis, que había vikingos y qué tal, es interesante a nivel conceptual el mezclar a todos esos para darse de hostias a los chivalry, pero... Sí, escoger el concepto de chivalry y ponerle pasta. Sí. Yo tengo ganas, porque todo lo nuevo me atrae y Ubisoft es muy de hacer nuevas IPs y eso me gusta. Sí, sí, yo estoy contigo. Nosotros creo que todos tenemos ganas. Si es una nueva IP, yo para mí ya me la vende. A mí me gustó Chivalry, me gusta la idea y yo creo que este puede estar gracioso. Yo conozco gente que lo ha probado y he estado comentando. Y porque yo sí que le tengo ganas, son espaditas, vikingos, a mí me mola mucho el rollo. Y me dijo que está muy bien y que cuando realmente lo que es el combate uno a uno es un minijuego. Porque al fin y al cabo trata de intuir por dónde va a pegar el otro la estocada. Porque tú con los sticks pones el arma hacia un lado. Y con otro stick, ¿hacia dónde quieres meterla? Una especie de juego de boxeo. Exacto. Está. Es una especie de Fight Night. Cuando salía el juego que era con los sticks mover los brazos para bloquear y atacar, pues es eso, el saber por dónde atacar y por dónde bloquear. Pues más allá que un machacar botones de XXX. Chivalry. Exacto. Es más, le da la vuelta. Vale. Entonces ese concepto le tengo mucha curiosidad. Bueno, la siguiente. Buenas. ¿Cuál consideráis que es la mejor edición coleccionista o más original que ha salido de un juego? Y en vuestra edición coleccionista favorita, un saludo y a ver si nos vemos por The Division. Y la firma Juan B. Martínez. Ok, no sé. Yo no compro ediciones coleccionistas. Yo no tengo ediciones coleccionistas. Me parece que ya no alguna tendré por ahí, pero no compro de salida. Marquino, creo que tú eres más coleccionista. Yo compraba muchas. De algunas me deshice y he dejado de comprarlas por un tema de espacio, que lo hemos comentado alguna vez nosotros. Quizás a día de hoy la que tengo que más me guste sea la de Batman Arkham, la de Batman Origins, porque era una figura muy chula que salía Batman cogiendo al Joker como si fuese en una cornisa. Sí, la verdad es que la figura en sí, la calidad de la figura es muy buena. Y luego pues he comprado casi todas las de los Assassins, muchas las he vendido luego, otras de Batman, no sé, en general sí. A mí que... me gustan mucho las de Call of Duty. Sí. Ahora estaba pensando, porque tengo un amigo que se compraba todas, las de las gafas de visión nocturna eran la hostia. Iban como escalando, salieron las gafas de visión nocturna y el siguiente fue el del dron. Sí. El coche te dirigido. El coche te dirigido. Y la nevera. Una nevera. Sí, es verdad que suenan los zombies en el último Black Ops. Están muy chulas. Yo soy muy fan... siempre he sido muy fan de la del Quake 3, que era la caja... Fue de las primeras que tenían una caja metálica cuando los juegos venían en cajas. Las del Duke Nukem tenían rollo holograma. Me acuerdo que eran... No me suena. La de la Atomic Edition, la es que tenían nombres muy locos. Están muy chulas, eran bonitas. Yo siempre me arrepentiré de comprar la coleccionista del Duke Nukem Forever. Es que traía el busto. Bueno, el busto. El bustito. Pero mis favoritas serían las del Quake 3... Y la del Halo 3, que traía el casco. ¡Ostras! Que es verdad. La tengo en casa y es una pasada. No es un casco a escala real, pero casi. Y está muy bien. ¿Qué más? También tengo la del primer Assassin's Creed, que era una figura de Altair. Es verdad. Esa la tengo yo que también. Que está bastante guay. La figura estaba bien. Maravilla, pero bueno. Además fue de las primeras ediciones que traía una figura. Que traía una figura. Por eso la pillé. Y no sé, tengo unas cuantas. La verdad es que yo siempre he sido de coleccionistas de juegos. Bueno, mis favoritas creo que full time, las del WoW. Porque eran tomos, eran libros. Y cuando ibas, tienes los tomos de todos los libros y tal. Además traían la primera traía un mapa del juego, muy chulo. ¿Qué más traían? La alfombrilla. Es que yo no compro, entonces tampoco. yo siempre, las del WoW siempre que he podido las he pillado. Más que nada por lo que mola tenerlas todas ahí, lo que parecen libros antiguos. Y no sé. Hay unas cuantas que están guay. Yo tuve hace poco la del Fallout, la Pip-Boy. La del Fallout, la del Pip-Boy. Estaba bien, pero la vendí. Y la Prestige de Dark Souls 3 también tenía buena pinta. Joder. Pero si no es edición coleccionista, eso es edición gourmet. Sí, la figura es una pasada, ¿eh? Sí, es una locura, pero 500 euros. ¿Y la de Witcher 3 qué? Bueno, está la de Doom, que os hacía gracia. La de Doom me hace gracia, pero es que ya no tengo espacio para tanta cosa. Yo la he cancelado. Sí. Por lo que me voy a pillar el juego, la edición estándar, por lo que dice José. Es que al final, a ver, tengo una estantería donde tengo las chorraditas y las fricadas, entre comillas, en el buen sentido de la palabra. Una estantería retro. Pero tampoco quiero inundar todo el comedor de chorraditas, porque al final son trastornados. Y te gastas y salen muchos juegos y al final... Es que al principio eran 80 euros, 90, ahora ya te vas a 150, 170, 300, 500. Es que también están escalando, cuidado. Sí. Es que es complicado. Pero sí, bueno, hemos mencionado ediciones muy chulas, la verdad. Y nada, nos vamos, damos un salto y Framara nos trae los lanzamientos de la semana. Va a salir para PS4, Vita y PC. Saltan Sanctuary. Ay, ¿sale para Vita? Sí. ¿Sale ya? Sí, sale el 15 de marzo, que es el martes, puede ser. Para quien no lo sepa, es un inspirado en Souls, esta vez 2D. También está basado como en tema de piratas, barcos y cosas así. No se ha visto mucho, pero tengo muchas ganas. Ojo, cuidado con este. Este tiene buena pinta. Tengo la intuición de Superhot. La que tuve este es el 2D, ¿no? Creo que va a ser sí, muy 2D, buen juego. Es 2D. Creo que va a ser un muy buen juego este Saltan. Sale el UFC 2 para Xbox y PS4. No sé si la versión de PC está no hay o sale más tarde, ni idea. Ahora que has dicho lo del UFC, hay un vídeo que se ve que hicieron el otro día el Clueless Gamer este de Conan O'Brien. ¡Ostras! Sí. Y le sale él en el juego, le he visto un modelo con la cara y tal. Muy gracioso. Lo he visto con el flequillazo. Además estaba jugando con el que chico este que luchó la otra noche, el exacto. Combate. Sí, el Rubiales este, el tatu el enorme. Irlandés, sí, el MacGregor. Parece un vikingo. MacGregor, no sé. Sí, MacGregor, creo que sí. Sale Need for Speed para PC, el que salió el año pasado para consolas. Y Pokken Tournament para Wii U. Que no tengo muy claro yo, de qué va no este sé, juego. Creo, no sé, pero... Es un Smash Bros. De no lo sé, Pokémon. No lo sé, creo que ¿no? tiene que ver con Pokémon esto. Más o menos lo que, sí, sí, que es. Sé. Pero esto... No un sé juego si, de lucha. No sé si te retomará el Pokémon Tournament de 64. No, no, 64, Pokémon ¿no? Stadium. El Pokémon Stadium. Ojalá, perdón, porque sí. A mí me molaba. Era un juego de combate por turno muy chulo, además, en la época buena de los Pokémon. Bueno, pues nos hemos documentado, como podéis ver, y no sabemos de qué va. No, no, no. De Nintendo damos lecciones. Juego de lucha. Es un juego de lucha. Ah, de lucha. Pero no sabemos ni de cómo... Sabemos Pokémon Tournament. Pokémon Tournament, no sé. No tengo ni idea, pero el Saltan Sanctuary está muy bien. Sí, Saltan Sanctuary tenemos ganas. He leído a gente en Twitter, no han dicho nada por, supongo... NDA, bla, bla, bla. A ver, es un juego de lucha arcade desarrollado por Bandai Namco. Claro, por Tekken, Pokémon. Claro. Ah. Y es un juego de lucha arcade y es que, a ver, yo lo estaba comentando, estaba mi mente comentándolo sí. A mí mismo. Sí, hay arcades, en sí. Creo que el juego en Japón ha salido en formato sí. Arcade. Está pasando una banda por casa, estamos en falla, chicos. No sabremos si el micrófono lo está capturando o no, pero no lo estamos sé, en falla. No lo sé. Si no lo ponemos de fondo luego. Sí. Pues eso, una semana sí. Interesante. Ojo, Action Verge ya está metido sí, en los servers de Sony. Anoche lo puse yo en Twitter que ya han enviado la versión y pronto... ¿Es crossbuy? Sí, si tienes la de Play 4 ya tienes la de Vita. ¿Tenemos? ¿Quién la compró, tú o yo? Yo la tengo. Pero para Vita no. Pero para Vita no. Me la bajé de ti. Sí, vale. Ser. Pues entonces lo compraré, Action Verge. Y nada, buena semana de lanzamientos. Sí, estamos... Nosotros seguimos jugando de Division, me parece. Sí, de Division otra vez y ya. Y bueno, la semana que viene, vosotros dos no estáis, ni exacto, Pedro correcto. Ni José. Tú a Londres y yo a California, pero da igual. Qué guay. No, tú eras Boston. No, yo a Boston estaba California. Bueno, yo me voy a la película como a Londres. Hay varias pelis, varias pelis, ¿no? Así que te sí. Aceptamos la esa, no, pero sí, seguro que está. Sí que hay una de Londres y California, sí. Sí, ¿sí? Pues sí, hacemos eso, justo. Muy bien. Qué bonito. Así que... ¿Qué os traigo de allá? Juegos, no sé. Una hamburguesa, por favor. Zapatillas. Bueno, yo iré, llevo internet. O sea, os diré, pues mira, estoy en una tienda de zapas, José, ¿te gusta alguna? Todas. Mira qué hamburguesería. A ver, tráeme un In-N-Out para llevar. Perfecto, para llevar y me lo traes. Perfecto. Ya que estamos, Framara y yo animo a la gente esta semana que mande preguntas. Sí. Porque... Un podcast sobre preguntas. No, pero... O que nos digan de qué hablar, o que nos hagan el podcast. Es un compromiso que vais a tener que jugar a algo más que a The Division. No, pero mira, el martes sale la conferencia No, pero el martes además es la conferencia de la VR, de Sony, de sí. La VR. Y yo me la que todo el mundo tiene que estar muy atento. Va a ser genial comentarlo tú y yo y que José lo escuche mordiéndose las uñas. ¿Pero qué dicen estos incultos? ¿Qué dicen de los frames? Los hercios y los frames. Va a estar bien. Guay. O sea, vecino, un programa curioso. Muy bien. Pues nada, nos ha salido un podcast cortito comparado con otros, pero yo creo bastante bien, ¿no? Intenso. Sí. Intenso. Bien, pues nada, hasta la semana que viene os dejamos con Marquino y Framara y nosotros de vacaciones. Vale, hasta luego.